una vez más, de extenderme en esta apertura del programa, para ver si podemos compartir algunos conceptos o algún recorrido, entre comillas, histórico, ¿no?, que converge en la realidad que estamos padeciendo. En muchas oportunidades hemos hecho hincapié en las cosas que han faltado en la formación de nuestra sociedad para concientizarla de ella misma, de la misma sociedad, de su historia, la real, la auténtica. Muchas veces hemos conversado o hemos hablado desde este micrófono en relación a qué ha faltado en esa formación en la sociedad y qué es lo que permanece y que logra que los resultados que hoy estamos viendo permanezcan casi como anécdotas, porque no hay reacción real. Criticaban hace poco tiempo, lo han hecho en varias oportunidades, ¿no?, en varios periodos de la historia, pero hace poco tiempo hablaban sobre el tema de el adoctrinamiento, no sé si te acordás, ¿no?, que criticaban que se adoctrinaba desde el kirchnerismo, desde la cámpora. Bien, adoctrinamiento hubo siempre, les tengo mala noticia, hubo siempre en la historia de nuestro país. El adoctrinamiento comenzó cuando se instaló la historia oficial desde Mitre en adelante. Una historia que nos negaba el relato veraz de nuestros héroes, dejándolos simplemente como figuras decorativas y no trasladando al conocimiento popular la vida real que ellos tuvieron, las reales anécdotas, las reales confrontaciones con el poder. Entonces ahí comenzó el adoctrinamiento, no fue por parte ni del peronismo ni del kirchnerismo, comenzó con la oligarquía terrateniente que necesitaba un relato bien acomodado para sus intereses. No podían, por ejemplo, deschavar el enfrentamiento, la confrontación feroz que había entre nuestro real héroe, el general San Martín, con uno de los más oprobiosos presidentes de la Argentina, como fue Bernardino Rivadavia. Bernardino Rivadavia fue el primero que nos enternó con una deuda externa. Y Bernardino Rivadavia goza de, entre comillas, legitimidad en la historia oficial y en el inconsciente colectivo. ¿Por qué? Porque, ya lo dije varias veces y canso en repetirlo tal vez, pero es necesario tomar en cuenta todo esto, porque lo simbólico también tiene que ver con el adoctrinamiento. Una de las avenidas más importantes de la Argentina ha sido siempre la avenida Rivadavia. El sillón presidencial es el sillón de Rivadavia. Y el mausoleo que está instalado en el centro de Plaza Miserere, Plaza 11, en Buenos Aires, es el mausoleo de Rivadavia. Y durante muchísimo tiempo nos han puesto la imagen de Rivadavia en billetes. Pero jamás se lo cuestionó como se debería por haber traicionado la gesta patriótica del general San Martín. Ahí comienza también el tema del adoctrinamiento en la sociedad. ¿Qué hubo adoctrinamiento en el peronismo? Por supuesto que hubo adoctrinamiento, más vale, que era necesario, porque tenían que crear conciencia en la sociedad respecto de los valores que se tenían que rescatar para poder construir una sociedad más justa, con la certeza de la libertad y la independencia. Y el adoctrinamiento no empezó con Perón y Evita siendo gobierno. El adoctrinamiento había comenzado con el mismo general Perón cuando estaba en la escuela del ejército. Pero no fue suficiente, no fue suficiente. Tal vez porque no imaginaba el derrotero que lo iba a conducir los destinos de la patria. Tal vez no lo imaginaba. Que si lo hubiese imaginado, ese adoctrinamiento, esa transformación en la concepción ideológica y en la formación intelectual de las Fuerzas Armadas en aquel tiempo, tal vez otra hubiese sido la historia, tal vez no hubiésemos tenido que padecer, por ejemplo, los bombardeos en la Plaza de Mayo. Tal vez no hubiese habido un sector del ejército que se le opusiese. Tal vez. Siempre hubo adoctrinamiento. Siempre lo hubo. Pero de parte nuestra, nunca fue suficiente. Porque nunca hemos podido contrarrestar el poder que tienen los sectores oligárquicos del país, tan amigos y tan arrastrados con el poder imperial, que hoy mismo lo podemos comprobar en el accionar. Ese adoctrinamiento y esa formación que no han sido suficientes nos conducen a esta realidad. Pero también nos hacen perder de vista un montón de cosas. Hoy están instalándose o queriendo instalarse en las militancias de nuestras filas confrontaciones supuestas internas que nada bien le hacen al campo nacional y popular. O estás de un lado o estás del otro. Y les tengo otra mala noticia, muchachos y muchachas. hacemos falta a todos. Ya sé, que hay no los que están en esa discusión, sino otros que están fuera, que se dicen pertenecer al peronismo. No, esos no. Y aquellos que estuvieron y traicionaron, que tienen nombre y apellido, como Scioli, como Randazzo, como Guillermo Moreno, bueno, tantos, esos no son del campo nacional y popular, no están en nuestra fila, definitivamente, no. Déjenos a un costado, todos ya sabemos de quiénes hablamos. Hacen falta todos en la mesa y hacen falta todos para poder llevar adelante una construcción política social con fuerza. Pero hay un detalle que no es menor en todo esto y que nos debe preocupar, porque la urgencia de los avances de la historia, porque la historia se va escribiendo a cada segundo, ¿eh? No es que alguien la escriba en un manual y allá queda, la estamos escribiendo, la historia la vamos escribiendo nosotros. Los avances de la historia en este momento nos están diciendo, y ojalá yo me equivoque, en mi apreciación, estamos a las puertas de un panorama terrorífico a nivel mundial, catastrófico, mucho peor de aquello que nos enseñaron los manuales de historia, Primera, Segunda Guerra y todas las guerras habidas y por haber en el planeta. Estamos en una situación completamente más compleja, más preocupante y más sangrienta, mucho más sangrienta. Porque acá lo que se está disputando, y lo dicen nuestros columnistas en muchas oportunidades, se está disputando cuál es el modelo que va a quedar para dominar el planeta. ¿El nefasto globalismo o la más democrática multipolaridad? Digo, más democrática porque, según sus discursos y sus acciones, prefieren que aquellos que tienen diferentes concepciones en su manejo del país lo hagan en total autonomía. Prefieren la independencia de las naciones y la libertad en los tratos comerciales. Y por supuesto en el intercambio de saberes y costumbres. Y eso sospecho que engrandece a los pueblos, beneficia a los pueblos. Pero bueno, es algo que el globalismo no quiere. Y Argentina no es un peón en este tablero sangriento del ajedrez mundial. Argentina está constituyéndose en estos momentos en uno de los eslabones más importantes del globalismo por sus recursos y su posición geoestratégica. Y quienes están en el gobierno en este momento, en esta dictocracia criminal, están preparando todo el terreno, coadyuvan para que ello ocurra, para que puedan apoderarse tranquilamente y sin resistencia de nuestros recursos y nuestros bienes, y tomar posición geoestratégica para hacer frente a la multipolaridad. ¿Qué tiene que ver esto con el adoctrinamiento, con la historia? Tiene mucho que ver. Porque esto, todo esto que estamos padeciendo, es el resultado de la entrega miserable que comenzaron haciendo la clase terrateniente oligárquica desde épocas de la colonia, tan amiga de la corona británica, más allá de las invasiones inglesas referidas, y más allá de la vuelta obligada, más allá de todo eso, hubo un nudo férreo de la oligarquía terrateniente en la Argentina que siempre nos ha entregado al poder foráneo. En aquellos tiempos habrá sido la corona británica, en otros momentos fue al imperialismo global, al nazi-sionismo imperial en estos momentos. Entonces, les viene muy bien a ellos que en nuestras filas estemos discutiendo quién es el líder, quién es el conductor, quién es el que tiene más chances de llegar a una elección, y nos están distrayendo. Y nosotros, estúpidamente, nos vamos distrayendo en qué, a quién carajo apoyamos. Y yo, como les dije hace un ratito, todos son importantes en esta mesa de construcción política social. Pero, hay cosas que debemos replantearnos, hay temas que nos tenemos que replantear y tenemos que asumir actitudes. ¿Por qué? Nada es gratuito. Y hay sectores en la sociedad que tienen que pagar por lo que estamos padeciendo en estos momentos. Hoy estamos siendo testigos de la actitud arrastrada y transera, si tal lo viene siendo hace varias décadas, de una CGT oprobiosa, que ha negociado a espaldas de la clase trabajadora para que el gobierno avance con una reforma laboral, quitándole derechos y garantías que fueron conquistados por un gobierno popular. En aquellos tiempos, el gobierno de General Perón, él tenía un vínculo importante con lo que era la CGT. Si bien hubo traidores dentro del movimiento obrero, en las dirigencias del movimiento obrero, porque los hubo, había un vínculo bastante importante y la CGT tenía como referente y conductor a General Perón. Luego pasó el tiempo y la CGT dejó de tener un conductor o conductora. Y nunca más volvieron a inclinarse, por respeto, a conducciones, a nadie, salvo a sus intereses. Se han agachado para beneficio de sus intereses. Esos que hoy están traicionando al pueblo no están en la mesa del campo nacional y popular, están afuera. Por lo cual nos tenemos que replantear cómo exigir que todos estos miserables dejen sus cargos y asuman reales representantes de la clase trabajadora, de lo que queda de la clase trabajadora, porque bueno, no es lo mismo en los 50, en los 60, no es lo mismo. En estas rencillas que se venían haciendo en estos últimos tiempos en cuanto a integrantes del movimiento nacional y popular en diferentes espacios de la sociedad, el otro día veía en la red social, para muchos sigue siendo Twitter, X como le quieran llamar, lo que publicaba el dirigente Juan Grabois cuando estuvo en una fábrica de autos nacionales, eléctricos, de marca Tito, donde él decía que hay que apoyar la industria nacional y de parte del Estado y potenciar, bla, bla, bla, bla. A mí me parece extraordinario eso, ¿eh? No lo estoy criticando para nada, me parece extraordinario eso. Me parece una actitud inteligente de parte del, más allá de las críticas que puedan recibir esos vehículos. No lo conozco, no sé cómo son, no tengo idea cómo funcionan, si a pedal, a manija o eléctrico, no sé. Esto es lo que uno ve en los medios y nada más. Pero me hizo acordar a algo muy importante, porque esa actitud de Juan Grabois de ir a apoyar esta parte de la industria nacional me hizo acordar de lo importante que es hacerse soberanos en todo tipo de industria de nuestro país. Recuerden, aquí en la provincia de Córdoba teníamos una fábrica importante que era la que construía, armaba los rastrojeros. Para quienes nos escuchan en otros países, hermanos, el rastrojero era un utilitario, una camioneta popular, ¿sí? Si se quiere llamar, que era para trabajar en el campo, en las obras, y era de unas características particulares que lo hacían muy accesible a la clase trabajadora. Entonces se vendían como pan caliente. Bueno, cuando llega la dictadura, por imposición del brazo armado del imperialismo mundial, Norteamérica, a través de las exigencias de la fábrica Ford, se cerró la fábrica de rastrojeros en la Argentina, en Córdoba. Y siempre que la Argentina tuvo la capacidad o la posibilidad de desarrollarse en industrias importantes, el imperialismo buscó la manera de impedir que eso ocurra. Lo padeció Paraguay cuando fue la guerra de la triple infamia, ¿sí? Eso ya, si algunos no lo saben, la guerra de la triple infamia o de la triple alianza, como le llamaron de manera realmente oprobiosa, era cuando la corona británica forzó, o no sé si forzó, pero bueno, a Brasil, Argentina y Uruguay para hacerle la guerra a Paraguay. Paraguay, que en esos tiempos había logrado un avance impresionante en el desarrollo hasta de industria pesada, iba camino a convertirse en una potencia. Entonces Inglaterra no lo podía permitir. Y siempre hemos sido víctimas, ¿no?, de estos manejos, pero hemos sido no solamente víctimas de aquellos que venían con las intenciones desde afuera, hemos sido víctimas de los entregadores locales, de los traidores locales. ¿Quién estaba por Argentina en la guerra de la triple infamia? Bartolomé Mitre. Bueno, ahí más o menos te vas dando cuenta de cómo viene la cosa. El tema del revisionismo histórico, que siempre hemos hecho hincapié, y de la falta de profundización en la formación intelectual de nuestra sociedad, es uno de los errores de los cuales que no pueden volver a suceder si tenemos la posibilidad de ser gobierno. Pero en estos momentos, creo que tal vez es hasta ofensivo ponernos a discutir, como lo comenta de alguna manera nuestro compañero Jorge Rashid en su columna. No podemos estar discutiendo candidaturas y listas a una elección de medio término o para las presidenciales en el 2027, porque vaya a saber si llegamos con vida a los inicios del 2025. Hoy por hoy tenemos otras cosas más importantes. Y hoy por hoy las calles están reclamando. Y hoy por hoy las mesas de los argentinos y las argentinas están reclamando. Y hoy por hoy la historia real nos está reclamando una actitud más responsable ante lo que se viene. Porque lo que se viene es muy feo, sumamente feo. No es solamente feo por las estupideces que pueda hacer quien preside el país, porque eso es para distraernos nada más. Lo otro es peor, la entrega de nuestra soberanía, nuestras libertades y nuestros derechos y nuestras conquistas. Hoy las calles nos están reclamando. Hoy, si tenemos conciencia del peligro en que estamos expuestos, deberíamos actuar de inmediato. No podemos permitir que estos miserables continúen en el poder. No podemos. No podemos. El juego de las reglas democráticas son para cuando el contrincante se comporta democráticamente correcto. No cuando están violando la Constitución, no cuando están violando las leyes o las están acomodando su beneficio. Cuando eso está ocurriendo, de nuestra parte corresponde una reacción como contragolpe certero y efectivo, como decía el Gordo Cuba. Y no podemos cometer el mismo error que cometimos en el desgobierno, en la otra dictocracia que llevó adelante Mauricio Macri. Hoy tenemos que reaccionar inmediatamente para frenar todo esto que está ocurriendo. Y no podemos esperar, pero tienen que estar comprometidos todos. Yo les pregunto a los universitarios, docentes y estudiantes, ¿se acercaron algún miércoles para acompañar la lucha de jubilados y jubiladas? Claro, ustedes no van a ser jubilados ni jubiladas, ¿no? Seguramente. Capaz porque piensen que no llegan al futuro, no sé, adivino, no les interesa. Ni hablemos de la CGT, que se va a sumar teóricamente a la marcha de los universitarios. ¿Dónde carajo estaban cuando apaleaban a los viejos? ¿En la Plaza de Mayo o en el Congreso? ¿Dónde estaban? ¿Dónde están? Bueno, esos no son más representantes de la clase trabajadora. Y hay que cambiarlos, hay que rajarlos a la mierda y cambiarlos. Y a los universitarios y universitarias, docentes y estudiantes, hay que reclamarles que tengan más huevos y los pongan en la calle para defender a jubiladas y jubilados. Que muchos de ellos tengan responsabilidad del desgobierno que tenemos, sí, seguramente, pero todo tiene que ver con todo, y todo tiene que ver con la responsabilidad de aquellos que han deformado la conciencia de la sociedad. Y no solamente desde la formación intelectual, educativa, que ya lo hemos hablado varias veces, que hay que reformarla desde cajón, ¿sí? Y desde lo profundo de la formación educativa. Hay que reformar los planes de estudio de formación docente, ¿sí? Pero también desde los medios de desinformación, que no nos hemos podido sacar de encima a esos miserables porque no pudimos transformar las leyes de juego en la comunicación. ¿Por qué? Porque tenemos un poder judicial corrupto y acomodaticio y transero, y bueno, y porque no se reformó. Bueno, hoy por hoy tenemos que tomar nosotros la decisión de defender la patria y no perdernos en las luchas supuestas internas, porque no tenemos que darle pelota a eso, porque en la mesa hacen falta todos. Hace falta Juan, Máximo, Axel, Cristina, Guado, hacen falta todos en esa mesa. Yo lo dije el otro día, y no tenemos que mirar las nimiedades o las pequeñeces en diferentes formas de ver la política o la estrategia. Hay un objetivo que es importante, y es defender la patria. Y no lo vamos a lograr si no salimos a las calles para hacerlo. Si no salimos con contundencia para voltearlos. Ustedes sí, hay que aguantar las balas. Y hay que aguantar los golpes. Más vale. O se pensaron que los derechos que gozan muchos y muchas en estos tiempos se consiguieron compartiendo un mate o una cerveza. Surgieron después de luchas muy grandes. A mí me gustaría señalar que el adoctrinamiento implica, en mi forma de concebir la palabra, la anulación de la razón en algún punto. Y eso es lo que nosotros queremos impedir, que la razón sea anulada. La educación verdadera trae consigo la posibilidad de cuestionar, la obligación de dudar, la tarea de confrontar, de investigar, de tomar posición sobre un asunto, de prestar atención, fundamentalmente a aquello que atañe a lo colectivo. Porque ¿con qué derecho permanecemos en la ignorancia y en la inacción? Si todo cuanto tenemos, si todo cuanto gozamos, si todo el corpus legal que nos permite ejercer algún derecho ha sido el producto de largas luchas colectivas, en todas con gran derramamiento de sangre, en todas con gran compromiso por parte de hombres y mujeres que supieron poner el cuerpo para conseguir una patria más justa, ni siquiera solo para ellos, para sus descendencias, para nosotros. Esos hombres y mujeres que estuvieron en las calles, que supieron construir organizaciones en defensa de los trabajadores, por ejemplo, y que después vinieron burocracias a adueñarse de los sellos, y que si llegan a estar en la gran marcha que esperamos que se convoque para el próximo miércoles, se van a ir antes de que lleguen los palos. Es lo que nuestra inacción supo conseguir. En este sentido, es que tenemos que barajar y dar de nuevo, comprender que nuestras prioridades no pueden ser individuales.

admiraba al presidente Juárez, Madero estableció el principio de sufragio efectivo y la no reelección. Y ese principio lo tenemos que mantener en alto, siempre, para no traicionar los ideales democráticos del presidente Madero y de millones de mexicanos, señaló el titular del Ejecutivo Federal durante la inauguración del Camino de Juárez. El acto estuvo presente la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz. Las comisiones de puntos constitucionales y estudios legislativos, hermano Norberto, del Senado de la República avalaron las minutas de las reformas sobre pueblos y comunidades indígenas, así como afromexicanos y de la Guardia Nacional que pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, para remitirla a la mesa directiva del propio Senado de la República. Las comisiones aprobaron por unanimidad las minutas anteriores. El presidente Andrés Manuel López Obrador y la presidenta electa Claudia Sheinbaum inauguraron la línea 3 del cablebús que cruza las secciones del bosque de Chapultepec en la Ciudad de México. El gobernador electo de Yucatán, Joaquín Díaz Mena, acompañará durante su viaje en el Tren Maya al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de Cancún hasta Chichén Itzá, para inaugurar el nuevo hotel de la zona arqueológica y posteriormente hasta la estación Tella, donde terminaría la gira oficial del mandatario. Lo vamos a recibir con mucho gusto y sobre todo acompañarlo en esta inauguración que se va a realizar en lo que podría ser su última gira por el estado. El gobernador electo Joaquín Díaz Mena, hermano Norberto, recibió el bando de gobernador constitucional para el periodo comprendido del 1 de octubre al 30 de septiembre de 2030. Deberá rendir el próximo lunes 30 a las 23 horas en la Plaza Grande. Yucatán se benefició con grandes proyectos impulsados por gobiernos, el Tren Maya, el Parque La Plancha y la remodelación de la Plaza Grande. Asegura el diputado Wilmer Monforte, presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado de Yucatán, que la situación del Instituto de Seguridad Social de Trabajadores del Estado de Yucatán, INSTEI, que ha sido botín de gobiernos anteriores y afectaría grandemente la economía de jubilados del gobierno estatal. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Amado, desde México, te mando un abrazo revolucionario, hermano Norberto, y hasta la victoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Estás escuchando el Club de la Pluma.

Seguimos en el Club de la Pluma, seguimos en el bloque internacional, ponemos rumbo a La Habana, Cuba. Allí está nuestra querida amiga y compañera, la licenciada Coralis Bellas. Hoy nos habla de la preocupación que ha de generar en la isla la emigración incesante de personal médico. Cifras inquietantes de profesionales formados a cargo del Estado cubano que salen a desempeñar sus tareas en ámbitos más favorables. Con pensamiento propio, desde las calles de La Habana, la realidad cubana en la voz de Coralis Bellas para el Club de la Pluma. Hola queridos amigos del Club de la Pluma, yo soy Coralis Bellas y como siempre les hablo desde La Habana, Cuba. Revisando por las redes encontré un escrito de un doctor cubano, el cual en redes sociales se desempeña como si fuera un youtuber cubano. Tiene un canal de YouTube que se llama Guardianes de la Salud. Él y su esposa son médicos, son afines a la Revolución Cubana y siempre dan mensajes positivos, de aliento, de que sí se puede en medio de tantas dificultades. Sin embargo, me sorprendió en esta semana un escrito que publicó en su muro, el cual tuvo, yo creo que miles de vistas, y tuvo más de 600 likes, fue compartido cientos de veces, tuvo cientos de comentarios también. Es un tema que algunos consideran controversial. Yo digo que es parte de nuestra realidad cubana. Tenemos muchos problemas, muchas dificultades en Cuba, pero yo soy de las que siempre pienso que no vamos a resolver nada ocultando nuestra realidad, porque para poder transformar la realidad lo primero es reconocerla, reconocer nuestros problemas para luego poder trabajar en base a esas dificultades. Este médico cubano ponía cifras bastante alarmantes en su muro. Muchas personas le preguntaban, inclusive otros colegas suyos médicos, que de dónde había adquirido esas cifras, que si eran oficiales, a lo que él respondía que sí, que eran cifras que se encontraban actualmente en el Ministerio de Salud Pública de Cuba, lo que era de conocimiento general de la población, pues no se daban normalmente dentro de las informaciones de nuestros medios oficiales. Le leo un poco textualmente lo que él comentaba en su muro. Y él comenzaba diciendo que desde el año 2019 hasta la fecha han abandonado el Sistema Nacional de Salud cubano cerca de 99.000 profesionales del sector. Dice que de ellos 40.000 son médicos. De los 40.000, 36.000 son especialistas altamente calificados, lo que significaría que se necesitan años para poder reponer o formar esa fuga. Añadió además que la tendencia es irse al exterior, aunque hay un gran porciento trabajando en el sector no estatal. Dice que entre las especialidades más anémicas o más deprimidas se encuentran anestesiología, reanimación, neonatología, ginecología, obstetricia, pediatría, medicina interna, cirugía, neurocirugía, entre otras. Lo peor y que más le preocupa, según él, es que la tendencia va en ascenso, que no existe en nuestro país hoy una política para frenar y motivar a los profesionales a quedarse en nuestro país. Y dice también que muchos jóvenes, por miedo a que lo regulen, no hacen la especialidad que más necesitan ahora mismo las instituciones. Cuando él habla de regular, es que le regulen su permiso de salida del país, como ha ocurrido en otras ocasiones en nuestro país, que se han establecido leyes para ellos. O sea, regularle el tiempo de salida del país, o que le pueden, tienen que pedir un permiso, el cual puede ser dado o no, según lo consideren las autoridades pertinentes. Este médico termina su escrito diciendo: de continuar así la tendencia, tendremos en no muy lejano tiempo un problema más profundo de lo que tenemos ahora mismo, que ya es bastante serio, acotó, porque dice él que no se avisó la luz detrás del túnel. Estas fueron las declaraciones de este médico cubano, lo cual desató un fuerte debate en redes sociales. Muchas personas inclusive le estaban pidiendo permiso para compartir este escrito, ya que estas cifras no había manera de adquirirlas a través de nuestra prensa oficialista en Cuba. No existe en ninguna parte donde se puedan ir a tomar estos datos, pero él dice que lo afirma que con toda seguridad, que son datos oficiales y que lo tomó del Ministerio de Salud Pública cubano. Si estos datos, de confirmarse que sean verdaderos, que yo pienso que sí son completamente verdaderos, pues estamos enfrentando una seria crisis en nuestro país. No es que la vamos a enfrentar, ya nosotros estamos sintiendo en carne propia. La realidad es toda ficción, toda teoría que pueda estar plasmado en un dato, ya que en Cuba este sector de salud pública está bastante deprimido. En Cuba existía consultorio médico cada cierto número de familias, por cuadras, por municipios. La mayoría de esos consultorios hoy día no funcionan, no existen médicos de la familia. Existen, pero muy pocos, está bastante deprimido. Muchas especialidades en nuestros policlínicos, en nuestros hospitales no existen. No hay para cubrir esas plantillas. Este sector, debido a la economía en Cuba, a la inflación que tenemos en nuestro país, que es tan grande, yo digo que debe ser una de las más grandes del mundo, porque los precios más absurdos para comprar cosas tan básicas como los alimentos lo tenemos hoy día en nuestro país. Hay cosas elementales que pueden costarte como un cartón de huevo el salario completo de un profesional. Son cosas muy duras y no se avisora a corto plazo una salida a esta crisis. No se observa un plan verídico, serio, con nuestras autoridades en nuestro país para mejorar estas cosas. Yo espero que este texto, que ha sido tan divulgado, tan compartido, tan comentado en redes sociales, sea tomado en serio por las autoridades de nuestro país y que pueda verdaderamente ponerse las pilas para ver qué es lo que vamos a hacer para retener toda esa fuerza de trabajo tan necesaria para nuestro pueblo. Profesionales que han costado miles, millones de pesos para poderlos formar y que hoy otro país se beneficie de ellos o simplemente se vayan a trabajar en cualquier cosa, hasta manejar una rastra en los Estados Unidos, con tal de aliviar un poco la situación que viven en nuestro país. Y bueno, mis amigos, yo soy Coralis Bellas y como siempre les hablé desde La Habana, Cuba. Estás escuchando el Club de la Pluma. No es que no sobre amor, no hay excedente, es nuestro modo de entender la vida. Por eso andamos por ahí curando el mundo, no hay un rincón en el que no estemos presentes. Amamos sin medida. No es que falte temor, llevamos puesto, precisamente es ello lo que nos inspira. Temor a ver países hechos desiertos, sin esperanza, ni poco que les asista. Amamos sin medidas, sin crédito siempre vamos callados, a lugares sin mapas, a revivir los muertos, acumular desméritos, es reservado a quien descalifique nuestros pasos ciertos. Siéntate a ver, sus días están contados. Nuestro amor es tan vasto que no sobra, porque cualquiera puede contar con ser amado. En mi país el amor no se cobra, ni siquiera morir de amor será multado. Nuestro amor es tan vasto que no sobra. Aquí cualquiera puede contar con ser amado. En mi país el amor no se cobra, no. Ni siquiera morir de amor será multado. Nuestro amor es tan vasto que no sobra. Porque cualquiera puede contar con ser amado. En mi país el amor no se cobra. Ni siquiera morir de amor será multado. En mi país el amor no se cobra. Ni siquiera morir de amor será multado. Nuestro amor es tan vasto que no sobra. Aquí cualquiera puede contar con ser amado. En mi país humilde el amor no se cobra. Ni siquiera morir de amor será multado. Y ni siquiera morir de amor será multado. Luchar, vencer, caerse, levantarse, vencer, caerse, levantarse, luchar, vencer, caerse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino. Para eso estamos. Querida gente del Club de la Pluma, los saluda Cristian Adriani desde Berizo Digital. Hacen una gran tarea, es un gran honor retransmitirlos aquí en la zona de influencia de Berizo de la Plata y Ensenada. Y la verdad es que el Club de la Pluma era algo que hacía falta. Realmente nos ilumina todos los domingos. Un gran abrazo para todos, para todas, y hasta la victoria siempre. Desde la más pequeña de las islas que constituyen el archipiélago de las Antillas, Moncho Soto, para el Club de la Pluma. Viva Puerto Rico Libre. Interrumpimos el recorrido por la patria grande del Club de la Pluma, pero nos trasladamos hasta Murcia, España, para recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el militante Vicente Cervantes. La penosa situación de los saharauis retenidos en el aeropuerto de Barajas, amenazado con ser deportados a la dictadura marroquí. Son unas 40 personas que llevan allí poco menos de un mes en malas condiciones y con tristes perspectivas. Descolonizar es la tarea. Desde algún rincón del sureste español, la columna de Vicente Cervantes para el Club de la Pluma. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la latitud, la longitud y el horario desde el que nos escuchen. Les habla Vicente Cervantes, para todas las personas amantes y oyentes del Club de la Pluma, desde algún lugar del sureste español, trabajando por la verdad y dando que pensar. Hoy vamos a hablar de la penosa situación, lamentable, vergonzosa, en la que se encuentran decenas de saharauis que han sido retenidos en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, y que, si no se remedia por algún lado, parece que su destino es la deportación a la dictadura marroquí. Independientemente de que haya gente que la catalogue como democracia, es muy evidente que los síntomas también de toda la represión que se da, tanto al suroeste como al norte o noreste, en el Sáhara y el Rif, pues podrían cuestionar bastante, ¿no? Y en el resto del país, igualmente, distintas formas de contestación, de actividad sindical, social, política, son reprimidas ferozmente durante los últimos 25 años de reinado de Mohamed VI. Las personas saharauis que están allí, pues, han sido retenidas como si fueran criminales, en lugar de acceder a la petición de protección internacional. Se han quejado de que la alimentación es pésima y casi no reciben atención médica. Hay criaturas, niños y niñas, que tienen enfermedades y pues hace frío por la noche. Dicen, gritan, que si los deportan van a desaparecer y nadie sabrá de ellos y ellas. Acusan al gobierno de España de su responsabilidad, de todo lo que nos pueda ocurrir, dicen, si vuelven a Marruecos. llevan así desde el día 9 de septiembre, ¿vale? Hay al menos pues cerca de 4 decenas de personas que están angustiosamente contando el tiempo para recibir la orden de deportación. El Ministerio del Interior español, en manos de Grande Marlaska, hipotéticamente integrante de un gobierno progresista, pero que sus hechos nos llevarían a calificarlo de otra forma, dice que hay 57 personas en realidad retenidas, porque, bueno, pues ahí con el tema de la nacionalidad hay un poco de lío si se consideran saharaui, se declaran saharaui o administrativamente tienen la nacionalidad marroquí. Supuestamente tenían que haber sido deportadas ya 10 de esas personas activistas saharaui, aunque las abogadas todavía no tienen constancia, hasta la fecha de grabación de esta columna al menos, de ninguna expulsión en firme. Estas personas, que eran manifestantes, participaban en marcha, son personas perseguidas por el régimen marroquí y solicitaron asilo en España una vez que pisan suelo español, pero sus peticiones han sido rechazadas. Bueno, una de las abogadas, que es secretaria de la Asociación Profesional de Abogados Saharaui en España, Fatma El Ghalia, dice que están intentando agotar todas las vías posibles para frenar esas deportaciones. No damos abasto porque están enviando las órdenes de forma sorpresiva. Muchas familias ya tienen fecha para el vuelo de vuelta. Esto, claro, el Ministerio del Interior español dice que cada caso se analiza de forma individual y se resuelve, bla, bla, bla, con los requisitos establecidos en la legislación para la concesión de la protección internacional. Dice que no hay manera de constatar que las familias retenidas sean realmente saharaui. Claro, la abogada desmiente esa afirmación y explica que lo primero que hacen desde la plataforma con la que trabaja es solicitar un certificado de la MINURSO, la Misión de las Naciones Unidas para el Referéndum del Sáhara Occidental, un documento que tienen precisamente solo los ciudadanos y las ciudadanas saharauis, ¿no? Esa misión, que no se sabe a qué se dedica, esa misión que no ha sido capaz de implantar el mecanismo y garantizar que se realiza el referéndum de autodeterminación del Sáhara Occidental como mandataban Naciones Unidas desde hace muchísimo tiempo, y que la metrópoli colonizadora no ha llevado efecto como principal responsable de que eso sucediera, ¿no? Puesto que era un territorio bajo soberanía, o técnicamente incluso es un territorio bajo soberanía española. ACNUR, la Organización de Naciones Unidas para los Refugiados, pide que los solicitantes de asilo permanezcan en España por motivos humanitarios. ¿Cómo se hace con otras nacionalidades? Técnicamente con Venezuela, ¿no? En Venezuela, digamos que las personas pueden llegar pidiendo protección internacional, alegando cuestiones de persecución política, por ejemplo. Pero bueno, yo creo, como hay que demostrarlo, en cualquiera de los casos, haciéndose eco de la situación económica, etcétera, de carencias que se dan, pues, para no complicarse mucho la vida, le facilitan la protección internacional por motivos humanitarios. Y esto se hace de forma masiva. Sin embargo, el Sáhara es especial. Estas personas saharaui han declarado que huyen de la represión, que viven en los territorios ocupados por Marruecos en el Sáhara Occidental. La defensa de los retenidos hace hincapié en que no se están respetando todas las garantías del procedimiento y pide tener en cuenta las solicitudes del Estatuto de Apátrida. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, como decíamos, ha validado la documentación presentada por la familia y pide garantizar la permanencia por motivos humanitarios. Están en condiciones inaceptables de insalubridad. Hay unos bichitos que se llaman chinches entre sus pertenencias y picaduras por todo el cuerpo, y denuncian que la sala de personas inadmitidas no está preparada para recibir a ninguna persona allí. Esta sala se refiere al Aeropuerto Internacional de Barajas. Para incrementar más la tensión, la diputada de Podemos, Ione Belarra, intentó ir allí en su labor de autoridad para verificar, digamos, hacer veeduría de la situación y velar por el cumplimiento de los derechos humanos y la legalidad internacional. Las autoridades policiales le impidieron el paso para ejercer esa labor. Ha habido diversas organizaciones, con el Bloque Nacionalista Galego, que también han reclamado al Ministerio del Interior que habiliten intérpretes del dialecto saharaui, el hasani, para atender las peticiones de asilo político, en lugar de ejecutar una falta de respeto con la presencia de traductores marroquíes, ¿vale? el Partido Nacionalista Vasco, EH Bildu y la Esquerra Republicana de Cataluña también son partidarios de la autodeterminación del pueblo saharaui. Y esta semana 20 activistas han iniciado una huelga de hambre en esa misma sala del aeropuerto para denunciar la respuesta represiva del Ejecutivo. Esto está provocando tensiones importantes en el gobierno de coalición, porque el partido, comillas, socialista mantiene una posición de sumisión a Marruecos, mientras que el otro socio, digamos que está poniendo en marcha tímidas actuaciones para intentar que esto acabe felizmente para los activistas saharauis. Bueno, penosamente el PSOE está guardando silencio para evitar un conflicto con Marruecos. Está a la sombra del programa Pegasus, a raíz del cual aquel programa espía que se instaló en el teléfono del presidente del gobierno Pedro Sánchez, del ministro del Interior Grande Marlaska, posiblemente de la ministra de Defensa Margarita Robles y algún otro más, pues contienen secretos que hacen factible que se pueda chantajear al gobierno para ese cambio de posición tan radical en torno a los derechos del pueblo saharaui. Lo dejamos aquí. Sin más, nos despedimos con un abrazo gigante, con vigor y con ternura para todas las personas amantes y oyentes del Club de la Pluma. Vicente Cervantes se despide con hasta la ternura siempre. Estás escuchando el Club de la Pluma. ومنين أحباب الأركابين شبعت القنن وشبع الرقاب. que llaman opinión pública es una opinión mediática, una opinión creada por la educación y por los medios, ambas cosas interesadas en lo que interesa al poder, porque el poder controla la educación y el poder controla los medios, nada más. Hola amigas y amigos del Club de la Pluma, soy Quinturray Melín Rapimán, consejera constitucional electa de Chile por la región de la Araucanía. Un abrazo mucho muy grande y hasta luego, ahí nos estamos comunicando. En la trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma, en su bloque internacional, retomamos el recorrido por la patria grande. Ponemos rumbo a Caracas, Venezuela, porque ahora compartimos el reporte que nos envía nuestro querido amigo y compañero Víctor Zongo Quintero. Patria Bolivariana Hoy, desde Venezuela, el reporte de Víctor Zongo Quinteros para el Club de la Pluma. Saludos gentiles oyentes del Club de la Pluma y ciudadanos del mundo. Desde Caracas, Venezuela, quien te habla, tu amigo de siempre, Víctor Zongo Quintero. Y comenzamos con las noticias. La vicepresidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, llegó este miércoles a Moscú, capital de la Federación Rusa, para participar en la Semana Rusa de la Energía. De acuerdo a una publicación de la alta funcionaria en su canal de Telegram, la Semana Rusa de la Energía es un evento clave que busca mostrar la potencia de Rusia en este sector y abordar los desafíos de la industria y ampliar la cooperación internacional. Este encuentro es una plataforma para discutir y promover iniciativas energéticas que beneficien a los países participantes. La República Bolivariana de Venezuela, mediante un comunicado oficial, repudia la irrita decisión de la Cámara Federal de Argentina en contra del presidente constitucional de Venezuela, Nicolás Maduro, y del ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello Rondón. La misiva fue publicada por el canciller Iván Gil a través de su canal de Telegram, quien manifestó que esta acción no es más que una burda reacción de retaliación instruida por el señor Javier Milei, basada en la corriente internacional del laufare, que busca socavar la soberanía de los países, deslegitimar procesos constitucionales, democráticos y populares. La República Bolivariana de Venezuela expresó mediante un comunicado oficial su condena enérgica contra los bombardeos del Estado de Israel perpetrados en el sur y en el oeste del Líbano, que provocaron al menos 274 personas fallecidas y más de 1000 heridos, entre ellas un considerable número de mujeres, niños y trabajadores. ¡Qué dolor, señores! ¡Qué dolor! A través de un comunicado, el fiscal general de la República Bolivariana de Venezuela, Tarek William Sack, rechazó la información sesgada de la denominada misión de determinación de los hechos presentada en la Organización de Naciones Unidas, ONU, el cual está siendo diseñado y ejecutado para alimentar los ataques internacionales contra el país. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moro, sostuvo este viernes una conversación vía telefónica con el secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Antonio Guterres, donde abordó la situación política global, en especial la de Venezuela, luego de los intentos de desestabilización y las conspiraciones promovidas desde territorio estadounidenses. El presidente Nicolás Maduro recordó este viernes la historia intervención del comandante Hugo Chávez en la Organización de Naciones Unidas. Esa fue una histórica intervención de nuestro comandante en jefe. Hace 18 años, y aseguró que fue un visionario que no vaciló nunca frente al imperialismo estadounidense. En su canal de Telegram, el jefe de Estado resaltó esa gran palabra, pues, que comunicó al mundo nuestro comandante Hugo Chávez, nuestro comandante eterno, cuando lanzó ese huele azufre. Una frase que quedó para siempre, pues, en el imaginario no solo de los venezolanos, sino de todo el mundo, así acotó el presidente Nicolás Maduro. Caso vergonzoso y triste de Edmundo González Urrutia. Ha demostrado que es un mentiroso patológico y además una persona con una debilidad tan grande que en ningún momento se le puede considerar líder de nada. Así lo expresó el vicepresidente sectorial de Comunicación, Cultura y Turismo y ministro del Poder Popular para las Comunicaciones, Freddy Ñay, durante el programa Cable a Tierra, que se transmite por BTV Radio, Dial 99.5 FM. El ministro destacó que González Urrutia difundió la carta donde aseguró que fue coaccionado para salir de Venezuela, al tiempo que reconoció el triunfo del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, en las pasadas elecciones del 28 de julio. acotó el ministro Feijani cuando pronunció esta palabra. Usted mintió. Al mentir está perjudicando a terceros, como lo es el gobierno de España, que le está dando el asilo, que le envió a través de un avión, que lo está tratando, como dicen las leyes internacionales, con dignidad al asilo político, expresó el ministro Ñaña. Vale destacar que el 19 de septiembre el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, mostró con audios una rueda de prensa el compromiso asumido por Gonzalo Urrutia de no constituir un supuesto gobierno desde el exterior. Estás escuchando el Club de la Pluma. ¡Yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno! ¡Yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! Amigos del Club de la Pluma, Norberto y equipo, la verdad que es un verdadero orgullo, un verdadero placer compartir con ustedes este proyecto de resistencia comunicacional, cultural, siempre del lado del campo nacional y popular, y es por eso que nos sentimos honrados en que a Radio Comunitaria Encuentro, al Centro Cultural Tin Cuartet, lo tengan presente y nos permitan incorporarnos y participar de esto tan profundamente revolucionario que llevan adelante desde este proyecto del Club de la Pluma. Soy Luis Auric, de Radio Comunitaria Encuentro, del Centro Cultural Tin Cuartet. Queridos compañeros de la Patria Grande, abrazos y éxitos en sus luchas. Siguiendo los caminos de la Patria Grande, salimos de Venezuela y ponemos rumbo al Ecuador para recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero el profesor César Aizaga Castro. La dimensión que ha alcanzado la corrupción, lo imbricado que está el narcotráfico en todos los estamentos del Estado. El panorama económico del pueblo es tremendo, pues los precios de los hidrocarburos suben y esto arrastra a todos los demás, en particular los alimentos. También el pueblo sufre apagones, aparentemente permiten ciertos tráficos. Desde el Ecuador de América, realidad política y social, en la columna de César Aizaga Castro, para el Club de la Pluma. Un abrazo, amigos del Club de la Pluma, desde Guayaquil, Ecuador. Por cierto, hoy trataré de ser muy breve en virtud de las situaciones críticas que acontecen en el país. Y obviamente que entendiendo que dentro del contexto de la comunicación muchas veces se emplea instrumentos como la distracción para ocultar, para manipular, para desenfocar la atención en los verdaderos problemas que acontecen en un país. Entonces, en síntesis, con eso se entiende que los medios de comunicación formales, oficiales, no son más que una mafia que sostiene a las oligarquías y a las élites. Los niveles de contestación en los diarios, periódicos, medios masivos de comunicación son escasos. Más que todos los medios independientes son los que más buscan llegar al trasfondo de la realidad que acontece en la política del Ecuador. Ya sabemos que hay violencia en el Ecuador, ya sabemos que el narcotráfico se ha tomado la institucionalidad a las Fuerzas Armadas, al Ejército, a la Policía, a la Fiscalía, etcétera. Ya sabemos que los jueces, que los fiscales, los abogados que trabajan para el sector público de la justicia en Ecuador son tarifados por el narcotráfico. Ya sabemos también que la presencia de narcos generales no ha sido investigada, no ha sido de manera detallada, de manera correspondiente, determinada. Para poder desmantelar toda esta situación crítica de la violencia, sumemos el problema que se suma a las problemáticas que de por sí ya tenemos. Imagínese con una economía donde el IVA se cobra el 15%, donde los productos comienzan a escasear, donde otros productos comienzan a incrementar sus precios, en donde el pan, los huevos, el arroz, la harina, todos aquellos productos comienzan a incrementar su precio debido también al incremento del precio del hidrocarburo. Entonces Ecuador le espera un panorama cruento. Año que viene se aproximan las elecciones. Y el problema fundamental en estos momentos, con el que buscan maquillar toda la realidad del narcoestado sobre el cual estamos habitando y viviendo, es el de la crisis energética. Así es, se está yendo la energía eléctrica por muchas horas, se está yendo la energía eléctrica por más de 7, por más de 10 a 15 horas al día. Se va la energía eléctrica en todos los sectores del país. No vamos a caer en la cuestión tampoco del rumor, porque por los sectores en donde hay dominio de las aduanas, en las aduanas, de noche mientras se va la luz pasan camiones repletos de no sé qué, custodiado por personal armado. No quiero entrar a especulaciones, pero tampoco tengo las dudas de que hay un trabajo sistemático del narco cuando acontecen estos apagones de energía eléctrica, apagones de luz que le decimos. Y obviamente de que frente a esto el presidente de la República, el señorito Daniel Noboa, ha estado en Miami vacacionando, viajando en el avión de los socialistas que tanto criticó Lenín Moreno, Guillermo Lasso y ahora este muchacho que nos ha tocado de presidente. Y viajan en él, lo emplean, lo usan cuando habían dicho de que lo iban a quitar, a sacar, que implicaba un gasto. Daniel Noboa dijo algún momento que un viaje en ese avión equivaldría a 4 años de estudio de un joven universitario, pero bueno, en su práctica observamos que el tipo se va en menos de un año, se ha ido, ha viajado unas 11 a 12 veces. Vacacionando en Miami, tomándose un cafecito en una cafetería, Nueva York o Miami. Bueno, en el imperio. Y en lo que se encontraba tomando un café con su esposa, una señora que se dedicaba a lo que es a ser influencer, hacer ejercicios, de un momento a otro llegó a establecer cierto vínculo afectivo con este tipo, y bueno, el hambre y la necesidad cuando se junta ahí están. Algunos proyectos ecológicos que han implicado destrucción de la ecología para poner centros turísticos, inmobiliarias y todo esto, pues eso es lo que controla a la esposa del presidente. Y encontrándose juntos, tomando un café, viene un ciudadano ecuatoriano y comienza a increparle de manera breve, educada, y le terminan diciendo que vive a Correa, de manera que el tipo no sabía qué hacer, cómo hacer. Una vergüenza, mientras aquí el pueblo con carencia de energía eléctrica, teniendo, y esto implica también que el flujo de agua, el agua potable, empieza a tener cortes. El internet comienza también a tener cortes, pero las empresas igual se ven beneficiadas por esto, porque cuando se paga por plan no andan viendo ni considerando estas instituciones la falta de uso. Y para rematar, en la capital, en Quito, han habido incendios forestales de aproximadamente 150 hectáreas quemadas en un sector de Quito, la capital del Ecuador, llamado El Guápulo. Evidencias, un joven de 19 años que es del campo y que siempre emplean allá gasolina, y como lo encuentra con una caneca de gasolina pequeña, ya lo inculparon y lo acusan de terrorismo. Y lo acusan de poco de cosas más, un muchacho que la familia tuvo que llegar allí a socorrerlo, que sin saber el muchacho iba con... En el campo, en estos sectores, se emplea la gasolina para hacer fogatas, porque la gente come así. El pobre y la gente de los sectores populares comen fuego. Pero bien, allí sí quieren soltar la ley de terrorismo y todo esto. Se olvidan de los terroristas que nos han gobernado, de los terroristas que han estado en la fiscalía, de los terroristas que se hacen pasar por jueces, de los terroristas de cuello blanco que trafican en las aduanas. Y ese es un problema, o es un conjunto de problemas que hace mal, genera un malestar. Ayer, antes de ayer, bueno, y en estos días se ha celebrado lo que es el Día de la Bandera del Ecuador, en donde se hace un simulacro de juramento, en donde todos juran amor a la bandera y defender a la patria, pero me pongo a pensar cuántos policías corruptos, cuántos jueces corruptos, cuántos militares, oficiales, que hoy en día están aliados al narco, se dedicaron también a jurar ante esa bandera, proteger y cuidarla. Pero bueno, son los cuentos, las fábulas y romanticismos propios de los nacionalismos, de los sentidos de patriotismo, que muchas veces no hacen más que reforzar el patrón de dominio por parte de las grandes élites oligárquicas. Pero este, como es un pueblo dominado, colonizado, domesticado, entonces, ¿qué puede esperarse? Es el país de nadie. Es el país con el, como es que dice el lema del gobierno, el Ecuador que resuelve. ¿Resuelve qué? ¿La situación para el narcotráfico? Por supuesto que sí. Un abrazo, amigo. Estás escuchando el Club de la Pluma. Tu sangre para engordarme mejor. Yo no quisiera verte de sucia minería, misma que mata el aire, las aguas y la flor, misma que mata el aire. Delirios por más billetes. fuentes rotundan, ríos, lagos, lagunas, quieren contaminar. Vuelven noches sombrías a tus bellas auroras, y hasta el sol no vuelven manchas con su viris criminal. Y hasta el sol lo mueven manchas con su viris criminal. Patria, mala palabra, pecado, oligarquía, que aprovechó tu sangre para engordar mejor. Yo no quisiera verte de sucia minería, misma que más el aire, las aguas y la flor. Misma que más el aire, las aguas y la flor. Indagamos mucho, acá estamos hablando con Jorge Alemán, de que la derecha, no sé si existen las categorías de derecha y izquierda. Sí que existen. De bueno. Hecho, la gente de izquierda se vuelve de derecha y la gente de derecha no se vuelve nunca de izquierda. Hay casos, ¿eh? Algunos, pero hay la casos. Conversión es de la izquierda a la derecha. Sí. No existen como sustancias, no sí. Existen como esencias eternas, son posicionales. Desde el Grupo Yauda felicitamos enormemente a Norberto Gansi y a todo el equipo del Club de la Pluma. Hacemos reconocimiento especial de la gran labor que hace el Club de la Pluma de socializar problemáticas locales y continentales que han sido invisibilizadas por los medios de comunicación masiva. En el bloque internacional del Club de la Pluma salimos del Ecuador y nos vamos al Brasil para recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el profesor, el periodista, el militante Bruno Lima Rocha. Las empresas de apuestas electrónicas son ya endémicas y es inminente su regulación. Bruno nos explica la dimensión y el contexto en el que se desarrollan estos negocios que mueven cifras enormes. Desde Brasil, análisis político-social en el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha. Hola a todas y todos, oyentes del Club de la Pluma, les habla Bruno Lima Rocha desde Río de Janeiro, Brasil, por lo menos hasta el fin del año, acá me quedo. ¿Quién? De las pandemias, post-pandémicas que ocurren en nuestro país, una de ellas es muy importante y tiene un crecimiento económico avasallador, yo diría. Son las empresas de apuestas electrónicas, llamada de BETS. A partir de la fecha 1 de octubre, aquellas que no están regularizadas aún ya no van más a poder operar. Pero hay un hueco, un vacío legal entre aquellas que pidieron la regularización y aquellas que están operando de forma provisoria. Para que tengan una idea, el costo inicial de armar una plataforma de apuestas aún sin la regularización en Brasil es un costo de 10.000 reales nomás, como que $2.500, es muy bajo. Y hay una endemia de apuestas electrónicas y una pandemia de grandes gastos. Brasil tiene sus políticas de asistencia social, que aquellas conllevadas, congregadas entre la canasta básica familiar como auxilio financiero, el apoyo para discapacitados, etc., la acumulación de todo eso congrega a 100 millones de personas. La mitad del país está en este cadastro. El mayor aporte financiero desde el gobierno nacional está organizado a partir de la llamada canasta básica familiar con auxilio financiero. Decimos Bolsa Familia. Bueno, el promedio de gasto con apuestas es casi el mismo de lo que se gana con la canasta básica familiar. Es una cosa impresionante, pero es impresionante. y la juventud de base elaborada, la juventud obrera, la juventud que está aún en la carrera a buscar un lugar en el mercado de trabajo, es la que más apuesta. Esta pandemia tiene algunas reglas que están buscando transformarse en ley, en leyes, la verdad. Una que prohíbe la publicidad, la otra que prohíbe que los llamados influencers, aquellos que viven de hacer publi y hacer su presencia en redes sociales, sean publicistas o hagan marketing para estas empresas de bets. Y hay una sospecha bastante grande, y cuando en algunos hechos son comprobados, que hay una ligación, una relación directa entre, esto es duro también, las mafias de los juegos ilegales, las bets, la prostitución y todo junto a la vez. Hay una campaña nacional en contra de todo eso, y hay un vehículo de comunicación alternativa, el ICL Noticias, que pertenece a un instituto, Instituto de Conocimiento Liberta, o Libera en castellano, que es recontra grande, pero recontra grande mismo, y está en la puntera, en la primera línea de esta campaña. Más gente también está, pero está complicado. Yo termino diciendo que es una cosa impresionante, ¿no? Brasil tuvo crecimiento económico, 3,2% al año, creció la industria, creció el empleo, la capacidad de compra del salario, creció todo. Pero en el piso de arriba, la banca intenta tragar esta forma de acumulación financiera, no deja que la plata circule en la sociedad a partir de la tasa básica de ganancia y los derechos de, yo diría, los derechos de generar despesa financiera. Y el piso de abajo con esa apuesta. Y aquellos que se pierden se tiran para los neopentecostales. Mientras tanto, más de la mitad del Congreso Nacional está anclado en la economía de tipo agro-mineral exportador. Tía, así no es salida. Mira que es un país, mira que es la octava economía del mundo, para conocer muy agrandado, con brasileños ya somos agrandados. Hay que buscar una salida. Y en esto estamos y nos sumamos. Gracias por escuchar, oír y compartir. Desde Río de Janeiro, Brasil, Bruno Lima Rocha. Estás escuchando el Club de la Pluma. O bicho homem é um bicho dominado, pela mulher vive sempre apaixonado. Joguei um dado e fui sorteado, caiu no mesmo, a bicho está decorado. O bicho homem é um bicho dominado, pela mulher vive sempre apaixonado. Joguei um dado e fui sorteado, caiu no mesmo, a bicho está decorado. Dois é a águia que tem o bico revirado. Três é o burro, pelo homem domesticado. Quatro é a borboleta que na selva foi criada. Cinco é o cachorro, pelo homem estimado. Seis é a cabra que tem seu leite apreciado. Sete é o carneiro que tem o choro antecipado. Oito é o camelo que tem seu lombo encalomado. Nove é a cobra, um bicho amaldiçoado. Dez é o coelho, que é um bicho desconfiado. O bicho homem é um bicho dominado, pela mulher vive sempre apaixonado. Joguei um dado e fui sorteado, caiu no medo, a bicho está decorado. Onde é o cavalo, para o homem andar rodado. Doze é o elefante, com a tromba enrolada. Três é o galo, chefe do terreiro, rei coroado. Quatorze é o gato, que pelo rato é respeitado. Quinze é o jacaré, que na lagoa foi criado. Dezesseis é o leão, que é o rei do seu reinado. Dezessete é o macaco, bicho cabuloso, porém engraçado. Dezoito é o povo, que só engorda bem tratado. 19 é o pavão, com suas penas invejadas. 20 é um peru, que é um bicho apremiado. O bicho homem é um bicho dominado. apaixonar. Joguei um dado e fui sortear, caiu no mesmo, a gestão está temporada. 21 é o touro, que não gosta de enganar. 22 é o tigre, um bicho todo malhado. 23 é o urso, um bicho mal encarado. 24 é o viado, que anda sempre apertado. 25 é a vaca e o jogo tá terminado. 25 é a vaca e o jogo tá terminado. O bicho homem é um bicho dominado pela mulher que vive sempre apaixonado. Joguei um dado e fui sorteado, caiu no mesmo, a avestruz tá decorado. 25 é a vaca e o jogo tá terminado. 25 é a vaca e o jogo tá terminado. O bicho homem é um bicho dominado pela mulher que sempre apaixonado. Joguei um dado e fui sorteado, caiu no mesmo, a avestruz tá decorado. ¡Viva los derechos de la madre tierra! ¡Que muera el capitalismo! Olá a todos os colaboradores e oyentes do programa El Clube de la Pluma. Elizabeth de Rádio Tocana, te mando saludos desde Brasil e graças por el programa. Herramienta de comunicación fundamental en tiempos de dominio mediático. En el breve recorrido que hacemos hoy por la Patria Grande, salimos del Brasil y nos vamos al Uruguay para recibir la columna que nos envía nuestro querido amigo y compañero, el profesor Carlos Medina Vigrel. Se han identificado los restos encontrados de un militante del Partido Comunista que permaneció desaparecido desde 1977. Por otra parte, de cara a las elecciones, se supone que ganará el Frente Amplio, lo cual no resulta promisorio, dados los nombres en danza para desempeñarse como funcionarios de gabinete. Redoblando esperanza y coraje, desde la orilla oriental, el reporte de Carlos Medina Vigliel para el Club de la Pluma. Salud Norberto, salud Gabriela, saludos amigos e integrantes del Club de la Pluma, Uruguay. Las heridas abiertas. El 30 de julio pasado aparecieron restos óseos en un entierro clandestino en predios del Batallón de Infantería Paracaidista 14, ubicado en las cercanías de la ciudad de Toledo, 22 kilómetros al norte de Montevideo. Sin dudas, los restos hallados por el grupo de antropólogos que hace años trabajan en la búsqueda de detenidos desaparecidos y que habían hallado otros restos en las inmediaciones, pertenecían a otro de los detenidos desaparecidos en tiempos de la dictadura cívico-militar, en tiempos del terrorismo de Estado. Retirados los restos de su tumba, fueron enviados a la ciudad de Córdoba, Argentina, para realizar los análisis de ADN. El martes pasado se dieron a conocer los resultados. Los restos óseos encontrados el 30 de julio pasado pertenecen a Luis Eduardo Arigón, secuestrado por uniformados del ejército de su casa en un allanamiento nocturno muy habitual en aquella época, el 14 de junio de 1977. La antropóloga forense Alicia Luciardo dijo en conferencia de prensa que se identificaron fracturas producidas por impacto con objetos contundentes sobre la víctima en actitud de defensa, protegiendo su cara o cráneo, fracturas en los brazos y fracturas en el tórax de varias costillas que permiten establecer o sugieren que son producto de impactos contundentes. Arigón fue visto por última vez en un lugar llamado La Tablada, ubicado en la periferia norte de Montevideo, lugar conocido de detención y torturas a los prisioneros. Luis Eduardo Arigón era traductor y músico aficionado, militante del Partido Comunista. La noche en que se lo llevaron quedaron en su apartamento sus dos hijas y su esposa Sara Barrocas que, según integrantes de la organización Familiares de Detenidos Desaparecidos, nunca dejó de buscar.

y hoy vaguen preguntando, preguntando dónde carajo queda el buen amor, porque vienen del odio. No son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, dicen que no están muertos, escúchalos, escucha, mientras se alza la voz que los recuerda y canta. Cantan conmigo, conmigo cantan, no son solo memoria, son vida abierta, son camino que empieza y que nos llama. Cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan, cantan conmigo, conmigo cantan. Los políticos, incluidos los presidentes de los países más poderosos de la tierra, simplemente les obedecen. Ellos pagan las campañas. Ellos son los dueños de los medios de comunicación. Ellos son los que ocultan la verdad de la ciencia, como en la película No mires arriba. Ellos son los que dicen qué se piensa, qué se dice y qué debe ser prohibido y silenciado. En su poder de prohibición y censura, gritan ¡viva la libertad, carajo! Pero es solo la libertad del 1% más rico de la población mundial. Hola, compañeros. En este momento que estamos compartiendo acá el Club de la Pluma desde Radio Monte Águila Online, en la octava región de Chile, les quiero mandar un fuerte abrazo. A la trinchera comunicacional de integración y resistencia se suma nuestra querida compañera y amiga, la profesora Viviana Onofri, que desde Islas Canarias cierra el bloque internacional. Un imponente recorrido histórico geopolítico de los últimos 30 años. A partir de la Guerra Fría, la hegemonía unipolar estadounidense y el surgimiento de nuevos polos de poder que son considerados una amenaza, fundamentalmente para Wall Street y la City de Londres. Las guerras en desarrollo y las guerras por venir. Con voz argentina, desde las Islas Canarias y con mirada internacionalista, la columna de Viviana Onofri para el Club de la Pluma. Un cálido abrazo a toda la querida audiencia del Club de la Pluma. Otro día más, nos encontramos en este espacio de reflexión compartida con múltiples temáticas, hoy en particular para comprender a través de un análisis racional lo que ocurre en el planeta y cómo se fue configurando la actual situación mundial a partir del fin de la Guerra Fría. La implosión de la Unión Soviética en 1991 le permitió a Occidente tomar las riendas planetarias de forma absoluta, porque el enemigo histórico se había autodestruido. Aparece un libro que da cuenta de las perspectivas occidentales para los siguientes años, El fin de la historia, de Fukuyama. Vamos, ya las corporaciones podían hacer lo que querían en el planeta. Hemos vivido, desde el punto de vista geopolítico, un mundo unipolar, atlantista, a partir de la década de los 90s, con la hegemonía absoluta de Estados Unidos, desde el área socioeconómica, la última etapa del capitalismo avanzado, el modelo neoliberal que estamos viviendo desde la década de los 80. Pero ya es un modelo agotado. Antes lo decían los críticos, ahora las mismas multinacionales. Es necesario un nuevo modelo. Y con respecto al mundo social, estamos inmersos en un cambio cultural y de valores que lo enmarcamos en lo que llamamos posmocapitalismo, sobre todo en Occidente. Desde hace más o menos 20 años, las élites corporativas que controlan sobre todo Estados Unidos y Europa se sienten cada vez más amenazadas, porque mientras en la década de los 90 la caída de la Unión Soviética les había dado alas, desde el nuevo milenio la situación se les complicó. Esto es fundamental para comprender lo que estamos viviendo. Retomamos. A comienzos del año 2000, las élites corporativas comienzan a sentir amenazas porque surge ese año lo que algunos llaman la Revolución Putin. Rusia y China comienzan a configurarse como poderes independientes y van incrementando su poder militar, económica y políticamente. Y aquí podemos mencionar a los BRICS, el agotamiento creciente del modelo neoliberal, con más endeudamiento impagable y progreso evidente, y con Internet, la pérdida del control ideológico. Y es que hoy los países emergentes y los países en desarrollo están apostando globalmente por ese bloque de China y Rusia. Y aquí marcamos las guerras contra el mundo musulmán desde 2001, con pretextos infames para invadir, saquear, destrozar países, asesinar millones de inocentes, guerras contra países aliados de Rusia y China, porque Occidente, en vez de enfrentarse directamente, utilizó Afganistán, Irak, Libia, Siria, Irán, y a partir de ahí pretendían destruir China y Rusia. Esa estrategia la cortó Rusia con su intervención en Siria. Tenían como objetivo destruir esos estados para controlar el área de influencia de ese sur global. Estaba emergiendo con más fuerza. Y Rusia está ganando la guerra. En febrero de 2022, el poder corporativo pensó que había logrado lo que quería, que la Federación Rusa cayera en la trampa de la OTAN, destruirla económica y militarmente. Pero en la práctica se llevaron un chasco. La OTAN se habrá dicho, estos han caído en la trampa. Por supuesto, ya habían armado anteriormente Ucrania hasta los dientes. La OTAN pensaba que Rusia se iba a entrampar en Ucrania, hundiría su economía y la aislaría, y cambiaría el régimen e impediría que ese mundo multipolar se fortaleciera a partir de su derrota. En vez de suceder eso, se ve que Rusia va a ganar la guerra, una guerra de desgaste, y está incrementando su peso geopolítico e ideológico a nivel mundial. ¿Qué hace la élite corporativa? Tiene dos opciones: negociar y recolocarse en el nuevo mundo multipolar, o no aceptar el nuevo contexto, o sea, ir a la guerra europea, mundial, nuclear, o como deseen llamarla. Esto ya estaba sobre la mesa hace casi una década. Y si recordamos las bombas atómicas de Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki, la utilización de armas nucleares, otra vez, no sería tan descabellada. A todos nos cae mal Donald Trump, pero su eslogan America First, que Estados Unidos se centre en su país, que deje de ser la policía del mundo, nos atrae. Y ahí Trump, Putin y Xi Jinping coinciden ideológicamente. Apuestan por un mundo multipolar. Rusia no es un peligro existencial, como dicen nuestros dirigentes europeos. Es mentira. Lo que está en riesgo existencial es el poder de la élite corporativa, al igual cuando hablan del peligro que supone China. China no constituye ningún peligro. Lo que está en peligro es Wall Street y la City de Londres. Ellas están en peligro y están apostando todo para que Rusia no gane la guerra. Y Trump llegue a la presidencia y están haciendo lo que sea para no perder ese poder. Y comienza el choque geopolítico cuando se enfrenta Rusia con Occidente en Ucrania. Y los países emergentes y en desarrollo se anotan detrás de Putin y Xi Jinping. La idea de Rusia y China es que los gobiernos no estén por debajo de las corporaciones, sino por encima. Si desean trabajar para sus ciudadanos, tienen que cortar ese poder corporativo, que es la filosofía de los países alineados con Rusia y China. ¿Qué es lo que a Estados Unidos y Europa les impide cortar esos lazos corporativos, como lo están haciendo Rusia y China? ¡Qué miedo! Si la Federación Rusa y la República Popular de China lo pudieran hacer, en cualquier momento, los ciudadanos estadounidenses y europeos podrían plantearse lo mismo. El proceso de globalización ha destruido las industrias en Estados Unidos y en la Unión Europea. La demografía en Europa está hundida. El endeudamiento de los 27 países miembros es imposible de pagar. La miseria aumenta día a día, y de esto no se habla. Los gobiernos no han trabajado para sus ciudadanos desde hace 30 años, sino para esas corporaciones que obligan a los dirigentes estadounidenses y europeos a realizar acciones siempre a favor de las corporaciones. Si pensamos en la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética se sentían fuertes, pero hoy hay un auténtico pánico de la élite corporativa si gana Rusia. Esa victoria implicaría perder el control de Estados Unidos y de la Unión Europea, y posiblemente de la totalidad del planeta. ¿Es necesaria una guerra mundial nuclear europea? Como se trata de potencias nucleares, el riesgo es altísimo. Algo que nos tendría que llamar la atención es la creación de búnkers superexclusivos en Hawái o en Nueva Zelanda por parte de los multimillonarios. En la guerra entre la OTAN y Rusia se pasó de amenazas verbales a ataques directos a Rusia, envío de armas y tropas a Ucrania. Y nos preguntamos, ¿qué derecho tiene ahora Francia para desencadenar una guerra mundial o nuclear si no es una institución militar? Claro, Francia responde a los Rothschild, quien ataca es la élite corporativa a través de la OTAN y sus siervos infames. Todo es de la OTAN, los proyectiles son de la OTAN, tanques a Ucrania, misiles a Ucrania, son ataques de las potencias occidentales a Rusia. La localización de los objetivos se hace con satélites de la OTAN. Las plataformas de proyectiles son de la OTAN. El direccionamiento de drones y proyectiles también es de la OTAN. Lo que ocurre es que quieren que sea Rusia quien inicie la guerra nuclear y la Federación Rusa mira para otro lado. Algo similar ocurre en Medio Oriente, donde Israel quiere que sea Irán quien comience una guerra nuclear. Ataca Gaza, Cisjordania, el Líbano, la última barbaridad de Israel fue la manipulación con explosivos de dispositivos electrónicos en el Líbano. Si la OTAN está provocando, si Israel está provocando, es porque quieren que reaccionen tanto Rusia como Irán, así como una implicación directa de Estados Unidos. Y ahora noticias delirantes de una fantasmal Unión Europea. Francia y Alemania ya están hablando del servicio militar obligatorio. Reino Unido también lo habla. Dinamarca incorporará mujeres a partir de 2027. En Lituania será obligatorio. España puede incorporar el servicio militar obligatorio. ¿La guerra será hasta el último europeo? Y volviendo a la guerra en Ucrania, el punto límite fue en el mes de mayo. Hubo 3 ataques al sistema ruso de alerta temprana de ataque nuclear en las doctrinas nucleares militares. Esa no es causa de guerra, sino de defensa nuclear. Rusia tendría que haber respondido con misiles nucleares y no lo hizo. Y si leemos los medios, nunca podemos dejar de asombrarnos, porque ya Estados Unidos tiene pensado un conflicto militar contra China para 2027. ¡Qué fuerte! Ahora la élite corporativa también tiene la bola de cristal para suponer que la República Popular China invadirá algún territorio. Son patéticos. Si el think tank Rand Corporation ya había sugerido hace años qué acciones había que realizar y en qué países para detener el avance del poderío de Rusia y China. Esa guerra contra Rusia podría haberse desencadenado tanto en Georgia como en Moldavia o Transnistria, pero fue en Ucrania. Y esto contra China no es más que una bravuconada, porque el potencial naval del país del norte es para llorar de lástima. Claro, Estados Unidos apuesta por su aliado, Corea del Sur, para ayudar a rescatar su paralizada industria naval y posiblemente apuesta también por Indonesia. La industria naval estadounidense es conocida por sus años de retrasos y sobrecostos. Mientras tanto, Corea del Sur y Japón son los mayores constructores navales del mundo. Pero las nuevas cifras muestran que, incluso con el apoyo de las empresas asiáticas, Washington podría tardar años en recortar la distancia que la separa de China en poderío marítimo. Me despido de nuestra querida audiencia, agradeciendo su amable atención e invitándola a una nueva emisión del Club de la Pluma el próximo domingo. Hasta la victoria siempre, compañeros. Estás escuchando el Club de la Pluma. Thank you.

Estás escuchando el Club de la Pluma. Seguimos en el Club de la Pluma, seguimos en el bloque nacional y llega el turno de los pueblos originarios, columna a cargo de nuestra querida amiga y compañera, la periodista Vallén Ujem. Nos trae buenas noticias desde Salta, donde la justicia determinó que las tierras reclamadas por parte de los huichís de Tartagal pertenecen a tales comunidades y, por tanto, han de ser desalojadas las familias usurpadoras, Alcorta y Ángel. Identidad ancestral. Reporte de las comunidades originarias en la voz de Vallén Ujem para el Club de la Pluma. Hola Gaby y Norberto y a todos y todas las compañeras y compañeros de este espacio radial Club de la Pluma. Siempre es un placer poder contar con ustedes y compartir con respecto a la información que tienen que ver con nuestros pueblos indígenas. Vamos con esta información. Pueblo Huichi de Salta ganan juicio por su territorio. La jueza civil de personas y familias de Tartagal, ciudad cabecera del departamento San Martín, Carmen Julia, resolvió a favor de un interdicto de retención posesión presentado por la comunidad Territorios Originarios Huichí. Esto implica que los demandados, entre ellos titulares registrales de tierras que la comunidad ocupa en lote finca Yariguarenda, a 3 kilómetros de Tartagal, deben cesar de inmediato todo acto turbatorio en contra de la posesión o tenencia del territorio ocupado. Esto significa ni más ni menos que dejar a la comunidad en paz con todo lo que ello implique. La comunidad, recordemos, recorrió a la justicia ante la presión que empezó a sufrir desde octubre del 2017. En aquel año comenzaron a ingresar personas de manera recurrente a talar árboles en el territorio. En reiteradas oportunidades, el cacique les advirtió que se trataba de tierras comunitarias y que no contaba permitido el ingreso al monte para esos fines. Ante la persistente de la actividad se realizaron denuncias policiales, pero no tuvieron resultados favorables y la tala continuó. Por ende, empezaron a ser más frecuente el tema del planteo de las comunidades indígenas, por el cual, bueno, se llegó a esta instancia. Vamos a escuchar a la abogada de la comunidad Huichí, la doctora Cecilia Jesinesc, quien nos decía lo siguiente. La jueza Carmen Julia hizo lugar a la demanda judicial presentada por la comunidad originaria de Territorios Huichí. Fue una demanda judicial que fue presentada gracias al acompañamiento y al apoyo de la Fundación ARDT y se presenta en el año 2019 porque la comunidad estaba viendo depredado su territorio, ¿no? En el año 2017 empiezan a notar que cada vez es más fuerte el ingreso por la noche, los días sábados, domingos, de camiones que talaban ilegalmente territorio y se llevaban 2 o 3 camionadas de madera. Obviamente esto eran árboles nativos de la comunidad, donde la restauración es muy difícil, y que iba provocando la depredación de su monte nativo. La jueza entendió que estas actividades que denunciamos están constatadas, están acreditadas, que efectivamente producen un daño al territorio de la comunidad y que ordenó que se cesen, ¿no? Que no pueden continuar realizándose. Aparte de esto, la jueza reconoció que la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas es un derecho reconocido en la Constitución Nacional y en el Convenio 169 de la OIT, y que es un derecho mucho más amplio, porque cuando se habla de tierras indígenas se habla de territorio indígena, lo cual cubre todo el hábitat que utilizan y ocupan las comunidades, ¿no? Y no solo la superficie. También dijo que los territorios indígenas no pueden disponerse, ¿no? Que está prohibido el desalojo, la desocupación y la expulsión de las comunidades indígenas. Y algo muy importante que dijo la jueza es que ratificó que la comunidad Territorios Originarios Huichí es parte del pueblo Huichí, que es preexistente al Estado Nacional y que también la ocupación de su territorio es preexistente a la provincia de Salta y a la localidad de Tartagal, ¿no? Bien, así escuchábamos a la abogada de la comunidad, quien fue muy clara en este sentido al respecto de esta cuestión de la tenencia de la tierra, pero sobre todo el cuidado de esos ambientes y más en estos tiempos, ¿no? Hay que tener en cuenta de lo que está pasando en Córdoba acerca de la destrucción de estos árboles, de estos montes nativos. Esto implicaría un asesinato a la madre tierra, por el cual esto decía algunos hermanos de la comunidad Wichí. Un tema de posición, no de papeles, al menos esto es lo que se intenta hacer entender. El representante de la familia Ángel y Alcorta, que son dos familias de las cuales son acusadas por parte de las comunidades Wichís, a quienes se les acusó por el alambrado que limitaba el espacio indígena, aseguró que son dueñas de la finca desde el 11 de agosto de 1989, sostuvo que al hacer la ocupación del inmueble no había comunidad indígena alguna y por varios años trabajaron en la siembra y cosecha sin problema alguno, además de arrendarla por temporadas, pero que en el 2000 la comunidad Wichí fue desalojada por la fuerza de su territorio en Sopota y comenzaron a ocupar parte de su propiedad. En este punto indicó que se debería haber llevado a la justicia a la empresa que propició aquel desalojo hace unos 25 años. Rivero, integrante de la comunidad indígena, fue representado por la Defensoría Oficial, negó que haya talado árboles y destacó que pertenece a la comunidad Chowaksuk. Dijo que solo recogía la madera necesaria para el consumo personal dentro del territorio. En el caso de Jaime, directamente no se presentó a responder ante la justicia. Por ende, la jueza Julia, en su resolución, entendió que el juicio no trataba una cuestión de propiedad de la tierra. Ante ello, respondió a la familia Ángel que ese reclamo debería ir por otro carril. La magistrada afirmó que en este caso lo que se debía analizar era la ocupación de la comunidad en su territorio comunitario y ese análisis jurídico se enmarcó en el derecho internacional reconocido por la Constitución de la Nación. Julia concluyó que los primeros que debe tener en cuenta en el caso de autos es que efectivamente la comunidad territorio originario Wichí, parte actora en autos, es parte del pueblo Wichí, cuya preexistencia al Estado Nacional, así como su ocupación del territorio, se convirtió en la provincia de Salta y, en consecuencia, del área de la totalidad de Tartagal por parte de grupos locales pertenecientes a este mismo pueblo, el que fue despojado territorialmente a lo largo de diferentes etapas y han sido constitucionalmente reconocidos. Por ende, celebramos esta acción también por parte de la jueza civil de personas y familias de allí, de Tartagal. Dicho esto, compañeros y hermanas de todo este espacio de Minga Radial, nos despedimos así para el próximo encuentro. Estás escuchando el Club de la Pluma. Yam tilak tichun la inat tatiyahke tani. Yam antekani ta yel wet ap nichuyu. Itzani chaunat notsut yam tilak inat takasit. Wet tachuma wahat wet tuk. Tokwa inuke ante wahat wuk lamentaneche. Ap tatilek ihi ante lewek yahta mawo yehe. Onasta hape. Wat anta yensli maktiwala pe yensli hasta yinat wet inat tok takasit. Nunca pierdas a tu niño en tus brazos, nunca sufras tal dolor. Te parecerá que el mundo se acaba, que algo adentro se rompió. Ya no habrá dolor que pueda conmigo. India. tiempo se durmió. La peste negra del extranjero su risa se llevó. Ya lo traerá de nuevo, pero no me sonreirá el brillo de sus ojos, ya se apagó. Y el bruto siempre es peor que un malo, porque el malo suele tener remedio, el bruto no. He visto muchos malos que se han vuelto buenos. No he visto jamás un bruto que se haya vuelto inteligente. Soy Valeria Pachú y conocí a Norberto y Gaby allá por el verano de 2018, cuando acudimos a ellos con un par de compañeros para que nos ayudaran a difundir la problemática que enfrentábamos como trabajadores de ciencia y técnica. Ahí descubrí el Club de la Pluma y conocí cómo desde la trinchera nos ayudaban a descubrir las cosas que los medios hegemónicos nos escondían, como rompían el cerco mediático. No dejen de hacer ese trabajo nunca, son muy necesarios. De boca en boca es la propuesta que se suma al bloque nacional del Club de la Pluma en la voz de nuestro querido amigo y compañero, el periodista Jorge Ariel Basalo. Un país enfermo de odio y sumido en la pobreza y la indigencia, y que además no reacciona. Esto solo se explica si las mayorías han sido convertidas en zombies, muertos vivientes producidos por las mentiras de los medios. De boca en boca, la columna de reflexión y opinión del periodista Jorge Ariel Basalo para el Club de la Pluma. Les confieso algo sin ninguna vergüenza. A mí nunca me gustaron las películas de zombies. Yo creo que tengo 56 años, creo que hace 40 años que debo haber visto la primera película de zombies, de estos muertos que fueron resucitados aparentemente por alguien, por alguna brujería, no sé, y que caminan y que van al frente buscando a los vivos con un olfato muy agudo para detectar dónde están los vivos y así los muerden y los convierten en zombies. Es muy impresionante. Yo sé que es una fantasía, ¿eh? Y a lo mejor alguno me va a decir, no, no es una fantasía. Bueno, a mí los zombies siempre me impresionaron. Bueno, yo les podría decir que en la Argentina libertaria de hoy, del presidente Milei, está repleto de zombies, que no son estos zombies que muerden, pero viven como si fueran zombies, porque han adquirido el sentido común de los oligarcas. A ver, tienen hambre, no tienen para comprarse los remedios, viven en la pobreza total o en una pobreza importante, pero es como si fueran vivos. Están muertos, pero es como si fueran vivos. Y lo peor de todo es que apoyan a los verdugos. Esta es la situación de la República Argentina, este final del 2024, tan dramático. Se conocieron los números de la pobreza, 52,9% de pobres, más un 18,1% de indigentes, o sea, para hacerlo fácil, más del 70% de los argentinos, de los 46 millones de argentinos, hoy viven en condiciones indignas. Sin comida, sin techo, sin trabajo, en la lona. Los números son espantosos y con estos números ya debería, dice la lógica, haber alguna reacción popular que por ahora no la hay. Y esto es lo que diferencia lo que estamos viviendo con lo que ha ocurrido en otras circunstancias, por ejemplo el estallido social del año 2001. Esta es la Argentina donde hay todavía un porcentaje muy importante de los infelices, de los desfavorecidos, de los marginados, que sin embargo apoyan a los que les están privando de una vida mejor. Es muy impresionante. La élite argentina será 5% de la población. Creo que sobra y están dominando absolutamente todo, el poder judicial, el poder mediático, y por supuesto, es como si fueran al cerebro, al hipotálamo, al centro de las emociones, al sistema límbico, y les cambiaran el chip. Miren, esta semana, entre tantas discusiones, porque aquí en el centro de la Argentina, en Córdoba, hemos tenido días muy feos con incendios, y vino el presidente Milei, se dio una vueltita, ni siquiera se bajó del helicóptero a saludar a los bomberos. Muy desagradable la visita de alguien que no pareciera interesado en los incendios. Es como si el presidente de tu país, en vez de estar al lado de los bomberos ayudando, por él se puede quemar todo. Como Nerón, más o menos, en la antigua Roma. Se puede quemar todo, no le importa. Él es presidente de un país que desprecia, que tiene gente que desprecia. Bueno, y parte de esta gente son estos que van al frente como zombies, así. Y en una charla, le cuento a las amigas y a los amigos del Club de la Pluma de toda Latinoamérica, en una charla, un desclasado es un trabajador que no se asume como trabajador y que vota en favor de los intereses de los patrones, un desclasado que votó a Milei, me dijo textual, por favor escuchen porque no tiene desperdicio esto, me dijo: qué mal está haciendo las cosas Milei. Cuando yo escuché esto, digo, vamos todavía. Qué bueno que al menos al cabo de 10 meses de este desastre, un votante de Milei lo reconozca. Pero, me dijo después, qué mal está haciendo las cosas Milei. Esto hará que vuelvan los kirchneristas. Repito la oración completa. Qué mal está haciendo las cosas Milei. Esto hará que vuelvan los kirchneristas. Es como si estuviera preanunciando algo peor todavía. Y este es el odio que le han inoculado y que han asimilado en contra de lo nacional y popular, en contra del peronismo y en contra del kirchnerismo. Por supuesto, cuando dijo esto, que mal está haciendo las cosas Milei, esto hará que vuelvan los kirchneristas, yo lo miré entonces y le dije, si alguna vez tuviste un trabajo decente con un salario digno, si alguna vez pudiste comer comida de la buena, si alguna vez pudiste irte de vacaciones con tu familia, fue gracias a los kirchneristas. Así que, aunque te cueste creerlos, ojalá que vuelvan los kirchneristas, porque volverás a vivir feliz, como alguna vez viviste, aunque lo niegues y lo niegues y lo niegues sistemáticamente. Es increíble. Esto está pasando en la Argentina. Más del 70% de pobres e indigentes, y, ojo, 46 millones de habitantes, porque no somos muchos los habitantes de la Argentina. Argentina que tiene comida para alimentar a 400, 500 millones de personas por la cantidad de carnes, de animales, de peces, de frutas, verduras, de cereales. Absolutamente somos una tierra bendita, extensa, y sin embargo, unos pocos, porque la élite argentina no son más del 5% de esta población, nos somete mediáticamente, judicialmente, a vivir este calvario tan tremendo. Argentina 2024, ahora se viene el último trimestre, el calor del verano, sequía nuevamente, mosquitos con dengue, hambre, no hay plata para comida, no hay plata para remedios. Esto es el calvario del que también son cómplices esta parte de la clase media y de las clases populares, zombies. Zombies, ¿no? Los zombies que están como gobernados por un instinto, que no quieren abrir los ojos, que van al frente y que muerden. Bueno, los zombies argentinos no muerden, pero nos joden y nos perjudican a todos, y sobre todo hunden a la patria. Así llegamos al último trimestre de este año tan terrible, este 2024, que rápidamente pasaremos al tacho de la basura. Una Argentina que tiene un presidente que está empezando a perder popularidad, pero que todavía tiene mucho apoyo y que cuenta con la complicidad de millones de pobres zombies pobres. Estás escuchando el Club de la Pluma. Sin respiro, una marabunta sin discurso ni sentido. Acá el que piensa

este año, por supuesto, y está titulada la noticia como escándalo, un represor se desnudó durante un juicio de lesa humanidad. Bueno, cuando entramos a la noticia, lo primero que sabemos es que se trata de uno de los represores que fueron visitados por dos diputados de La Libertad Avanza, y fue encargado de la sección contra inteligencia de La Riva durante la última dictadura, y estuvo prófugo 20 años, imputado, preso. Ustedes me preguntarán, en primer lugar, ¿qué es La Riva? Bueno, La Riva era de la sección contra inteligencia de la Regional de Inteligencia Buenos Aires, en esa época no existía la CABA, de la Fuerza Aérea Argentina. Este hombre se llama Juan Carlos Vázquez, bueno, decirle hombre es una forma de referirse a él. Este genocida, Juan Carlos Vázquez Sarmiento, uno de los represores visitados por sus amigos diputados libertarios, protagonizó un escándalo. ¿Dónde? En un juicio donde está imputado por 3 secuestros durante la última dictadura cívico-militar. Generosa la justicia argentina, porque bueno, evidentemente todas sus víctimas han sido asesinadas o algo por el estilo, o mucho peor, desaparecidas, y por esta razón solamente se les pueden probar estos 3 secuestros, ¿no? Que seguramente hay alguna denuncia que lo involucra claramente. Y mientras seguía la audiencia del juicio, se paró frente a la cámara que lo filmaba, se bajó los pantalones y orinó en un bidón. Las razones por las cuales hizo eso pueden ser varias. Una de ellas, sin duda, es el hecho de que quieren hacer pasar por locos, porque además de olvidadizos, cobardes e impunes, ellos mantienen una actitud que quiere hacer creer o predispone al resto de la población a creer de que son esto que reivindica la vicepresidenta Villarruel, ¿no? Un verdadero cuadro de la defensa de los genocidas y del último genocidio en Argentina y de la dictadura cívico-militar, eclesiástica y empresarial, que es, bueno, que está bien lo que hicieron. Obviamente, esa es una de las razones, pero puede haber otras, entre las que yo me inclino personalmente a pensar, que es el desprecio total y absoluto que nos tienen a todos, incluidos jueces, fiscales, defensores, etcétera, demostrando con gestos como estos que todo lo que nosotros hacemos para probar sus crímenes y llevarlos a la cárcel, a esta altura de sus vidas, como nunca les importó, no les importa absolutamente nada de nosotros, están convencidos que a corto plazo van a salir. Después me voy a referir a algunos casos donde le salió literalmente, como dice el refrán, el tiro por la culata, y siguen presos varios genocidas en la zona de Rosario y demás que han querido pedir sus libertades. Volviendo a Vázquez Sarmiento, la escena sucedió durante el juicio de Mansión CD4, Riva 2, donde está imputado junto a 4 exmiembros de la Fuerza Aérea por crímenes cometidos contra más de 100 personas durante la última dictadura. Fuentes de la querella aseguraron a Ámbito que fue un acting para simular el Estado Senil. Esto es lo que dice Ámbito Financiero. Insisto que mi teoría también es de el absoluto desprecio que tienen por todo lo que se está haciendo. La mejor época de los genocidas fue cuando las leyes de obediencia de vida, punto final, y el indulto los permitían contar en los juicios por la verdad con lujo de detalle las aberraciones que cometían, con la casi certeza de que nunca les iba a pasar nada. Bueno, pasó algo y algo le falló y hoy están presos, ¿no? En este juicio, Vázquez Sarmiento está acusado de ser responsable del secuestro de 2 militantes, José Manuel Pérez Rojo, su pareja Patricia Roisimblit y Gabriel Pongnau, y contando con que Patricia Roisimblit estaba embarazada de 8 meses y además se encontraba con su pequeña hija Mariana Eva. Esto hace, además, nos da la cuasi certeza de que entre sus tantos crímenes está sin duda el de asesinato de una embarazada y el robo de un niño, ¿no? Su abuela buscó muchísimos años. No tengo en este momento la certeza de que haya sido encontrado o no ese nieto, ese niño o niña. El tema concreto es que esto pasa en momentos muy importantes de los juicios de lesa humanidad, no solo por la avanzada tremenda de búsqueda de los genocidas de libertades y les hablaba antes de lo que pasó, por ejemplo, en Rosario, donde todos los que se habían ido a su casa por la pandemia, cuando pidieron la libertad total, les fueron negadas en un trabajo espectacular de fiscalía, nuestros abogados y nuestras abogadas y todos los querellantes y demás que fueron y víctimas y testigos que fueron a denunciar de por qué no tenían que estar en la calle y demás, y volvieron a la cárcel. Y volvemos a esta situación porque continúan pidiendo la libertad algunos de los genocidas más reconocidos, como Pagano, como Constanzo, el Tucu, que teníamos que cuidarlo de los otros asesinos y de los gendarmes para que no lo maten por todo lo que decía de lo que le convenía a él, y alguna data que tiró, uno de los pocos que tiró data, y personajes como Deck, otro de los genocidas que no logramos imputar porque se hace el loco, y bueno, nosotros lamentablemente, como nadie nos acompañó, tuvimos que ir a la casa con la perita psicóloga a hacerle un estudio, y el tipo estaba perfecto, y tenemos hasta la pseudo complicidad de los peritos oficiales, ¿no?, que dicen que bueno, no, que es un hombre que delira porque dice que jugaba al fútbol, que jugaba al ajedrez, y una de nuestras compañeras peritos se puso a investigar en internet y encontró precisamente una nota donde cuentan que ganó concursos de ajedrez y de cómo jugaba al fútbol hace 50 años atrás. O sea, están las pruebas, y aún estando las pruebas de que estos tipos están perfectamente bien, hasta los peritos oficiales más de una vez se adecúan al discurso de los genocidas, ¿no? Y los peritos oficiales no solo de la época de este gobierno, sino de la anterior también. Digo, esta complicidad que se extiende en el tiempo en tantas áreas inimaginables, ¿no? Básicamente en el silencio de muchos y en la complicidad activa de otros tantos. Creo que es muy importante reflexionar en este momento y volver a insistir lo que he dicho a través del tiempo tantísimos años. La prueba está que lo tengo escrito, lo tengo dicho, hay mucho material hoy que hay redes y en el Museo de la Memoria, donde está la documentación de la PDH y demás, de que lo he escrito en libros, de que la impunidad es un bien social en la Argentina de hoy. Ser impune es ser un tipo piola, famoso, rico generalmente, y muy acompañado por los medios de comunicación, porque te muestran como una persona bien, lo que tenemos que ser todos, una porquería en esta Argentina que pretenden imponernos. Pero además, la lucha contra la impunidad es una de las luchas más largas, terribles y consecuentes que le hemos dado las organizaciones de derechos humanos al poder, literalmente al poder. El genocidio, no nos olvidemos nunca, que cometieron estos hombres y mujeres, se cometió para destruir, para destrozar un país que era para todos y dejarnos este país que es para el 1% de los argentinos. El resto estamos pasando todas las necesidades y dolores habidos y por haber que se pueden pasar en un país. Desde los incendios enormes, pavorosos, dolorosos, hasta la golpiza a personas adultas mayores en la mismísima Plaza de Mayo. Hasta la semana que viene. Estás escuchando el Club de la Pluma. Soy Ignacio Copani, cantautor, trovador, amigo de Norberto Ganzi, compañero de escuela en la década del 60 en Ramos Mejía, en La Matanza, y orgulloso de seguir siendo su amigo hasta el día de hoy, compartiendo cada domingo, cada sábado, cada vez que pueda, cada vez que me mande. Sus intervenciones en el Club de la Pluma. La felicidad de matones mediocres, burros y fascistas. Quiero volver a estar mal, que la alegría no duela. Continuamos compartiendo nuestra trinchera comunicacional de integración y resistencia del Club de la Pluma en su bloque nacional, y llega desde Rosario la columna de nuestro querido amigo y compañero, el militante Pedro Rodríguez. Entre otros asuntos, aborda un inquietante interrogante acerca de qué está previendo el gobierno y sus ejecutores represivos, dado que se desarrolla un despliegue coordinado de las fuerzas de seguridad federales y locales en lugares estratégicos de producción. Especula que estas políticas de hambre van a llevar a enfrentamientos inevitables. Comprender para evitar que sigan clausurando vidas. Adoquines y ladrillos en el cielo. La columna de Pedro Rodríguez para el Club de la Pluma. Rosario, te han vestido de madre que cocina lo que queda para no desfallecer. Saludamos al Club de la Pluma y agradecemos a Norberto Ganzi la posibilidad de difundir nuestro trabajo. Mi nombre es Pedro Rodríguez y desde Rosario continuamos con nuestra columna. A quien haya escuchado alguna o algunas columnas de nuestro espacio, le resultará conocido el hecho de que se trata de un trabajo llevado adelante entre varias personas, leído por quien les habla, pero elaborado por compañeros de distintos espacios de la militancia, en las fábricas, en los barrios, en las escuelas y facultades. Aunque vamos conociendo nuevos compañeros, jóvenes que se acercan por compartir algunas de nuestras expresiones y preocupaciones, o por simple curiosidad, con aportes que por mínimos o transitorios que sean, valoramos mucho, sabemos, hace bastante, que la búsqueda de agrupamiento, de asociación, de congregación, se conserva solo y notoriamente en las búsquedas con tintes religiosos, las iglesias evangelistas en Rosario, para mencionar el caso más evidente, han crecido en los últimos años por razones que no vamos a desarrollar acá. Una tendencia de estos tiempos, potentísima, inocultable, es la del abandono de la experiencia colectiva y la de la búsqueda de desarrollo individual, fogoneado, por supuesto, desde las usinas de sentido del sistema en todas sus formas, tan patética y tan destinada al fracaso como sólo puede suceder entre humanos, por tener una condición esencial, primaria, determinante, que es la de ser sociales, grupales, comunitarios. Tan palpable, tan ostensible, tan palmaria es esta constatación de individualismo, como patente es la ausencia de explicaciones, de razones sobre ese furor, esa furia narcisista que cunde en las sociedades. Hablamos, por supuesto, de nuestras sociedades occidentales, en principio. Aunque tenemos algunas conjeturas acerca de lo que promovió este crecimiento, este corrimiento suicida, no estamos todavía en condiciones de dar conclusiones generales, porque en primer lugar, esas conclusiones tienen que ser recogidas y elaboradas de manera colectiva. Hay ciertos fenómenos que siguen caminando detrás del individualismo, como si fuera una larga y diversa procesión zombie de fieles estúpidos y amaestrados. Entre ellos se advierten los que todavía conservan capacidad para elaborar disque teorías. Acá lo vemos con los repetidores de Laclau, de Lazzarato, de Bifo Berardi, Negri, y una larga lista de nombres rutilantes y escrituras asépticas, estériles, incapaces de infectar o propagarse o dar respuesta alguna a la masiva y creciente pauperización material y simbólica de grandes masas de la población. Viven, por supuesto, en y del autoclave universitario, que los aleja de cualquier supuesto interés particular. También están alejados de cualquier interés general, claro, aunque esto como chiste no tiene gracia. Esta peste progre acompaña insensiblemente el saqueo mientras hace como que piensa sobre una atrocidad que aparentemente le es ajena. Son los perseguidores de la innovación, mágica palabra que su amo les ha impuesto y hasta ha institucionalizado en estamentos oficiales. Ni siquiera les da tiempo para revisar algunas nociones clásicas, imprescindibles, imprescriptibles, para trazar un cuadro de situación, una perspectiva del desarrollo próximo de las luchas. Las contradicciones en movimiento, masividad, organización, objetivos, horizonte político, es que no ha de pensarse siquiera en la proximidad y qué dirá la CGT. En Rosario ya hay una sobresaturación de fuerzas de seguridad. Se ve a diario en cualquier punto de la ciudad el funcionamiento desplegado por el Comando Unificado de Fuerzas Federales, que sí trabaja y sí considera los lugares neurálgicos sobre los cuales desplegar unidades portuarias, fabriles, medios de comunicación comunitaria. Este comando unificado es parte de lo que informaron algunos medios. A Bullrich se le encomendó el que llaman Comando Unificado de Seguridad Productiva. Dicho comando se crea para protección de quienes se apropian de la riqueza que producen otros. Y su misión va a ser realizar tareas de prevención y control del orden en enclaves productivos estratégicos del país. Esto último entrecomillado porque es textual. Se instalará en Bahía Blanca, Complejo Portuario Rosario, Vaca Muerta y otros polos industriales y mineros, y será reforzado mediante un despliegue coordinado de las fuerzas de seguridad federales y locales. ¿Qué es lo que están viendo los dueños de los monopolios y el gobierno que les sirve actualmente de una forma más descarada de los que lo hicieron los anteriores? Bueno, es fácil ver que ven que sus políticas y aprietes van a generar mayores luchas de las que hay actualmente en la actual situación de resistencia, frente a lo cual no podrán disciplinar a la clase obrera y al pueblo oprimido. Saben a conciencia que estas políticas de hambre, desprecios a la vida de las mayorías y superexplotación va a llevar a enfrentamientos inevitables. Les habló Pedro Rodríguez y confiamos en continuar transmitiendo nuestro trabajo para un amplio debate y participación. Un saludo afectuoso a los oyentes del Club de la Pluma y a sus columnistas. Hasta la próxima. Estás escuchando el Club de la Pluma. Oh, no, no, no. poder tiene una ideología comunicativa. Ahora, ¿en qué se basa la ideología comunicativa? Se basa en que los medios difunden e imponen una determinada ideología, que es la ideología del occidente capitalista, y también la ideología económica del occidente capitalista. Soy Adrián Costa, músico, vivo en Villa Giardino. Quiero mandarles un saludo enorme a mis queridísimos amigos del Club de la Pluma. Río abajo voy llevando la jangada. Río abajo por el alto Paraná. Es el peso de la sombra derrumbar, que buscando el horizonte bajará. Seguimos en el Club de la Pluma, seguimos en el bloque nacional, y ahora le llega el turno a la columna de nuestro amigo y compañero, el profesor universitario, el economista, el humanista, Eduardo González Holguín. Uno de los tremendos y nefastos decretos que está emitiendo este gobierno antinacional y antipopular. Se atribuye fusiones del Congreso y otras cuestiones respecto de la deuda externa, que son ilegales y altamente perjudiciales para el país. Economía y sociedad. Decisiones económicas y sus consecuencias sociales. En la mirada de Eduardo González Holguín para el Club de la Pluma. Hola, les habla Eduardo González Holguín, economista, humanista, profesor de la Universidad Nacional de Córdoba, para un nuevo informe para el Club de la Pluma. Hoy quiero referirme a un hecho realmente insólito, aunque bueno, este gobierno de Milei nos tiene muy acostumbrados a cosas raras. El lunes de esta semana apareció un decreto de necesidad y urgencia en el boletín oficial que tiene, digamos, diversas características. Lo primero, que es un decreto engañoso, ya que al principio parecería que quiere hablar del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la ANSES, ese fondo, digamos, que garantiza que se les pueda pagar, digamos, durante muchísimos años, jubilaciones a, digamos, los que tienen jubilaciones en Argentina. Y cuando se empieza a ver esto, uno encuentra que en el articulado, en realidad, el tema principal no es este fondo, sino que es un autopermiso que se da al Poder Ejecutivo para hacer un canje de deuda. Esto es totalmente inconstitucional, porque el tema de la deuda es una de las funciones que tiene el Congreso de la Nación. Entre las funciones que tiene el Congreso justamente está eso, decidir el monto de la deuda, los intereses de la deuda, el plazo de la deuda. Eso lo tiene que aprobar el Congreso. Puede delegarlo, pero tiene que pasar siempre esto por el Congreso. Entonces llama la atención que el propio Poder Ejecutivo, por medio de este decreto de necesidad y urgencia, se autoasigne esa función. El segundo problema es que se permite el cambio de moneda, con lo cual, por ejemplo, podría pasar de bonos que tienen pesos a bonos que estén en dólares. Por otro lado, suspende una reglamentación que tiene la Ley de Administración Financiera, que justamente establece que cuando hay canje de deuda, toma tres variables, tres indicadores: el plazo, los intereses y el monto de la deuda. Para que se pueda hacer este canje de deuda, dos de estos indicadores tienen que ser favorables. Es decir, o se reduce el monto de la deuda, o se reducen los intereses, o se alargan los plazos. Dos de estos tres indicadores tienen que ser mejores. Y esto también lo levanta este decreto de necesidad y urgencia. Entonces ha causado mucha preocupación, digamos, esto, porque primero está indicando que hay alguna dificultad en el gobierno, nos hace acordar, digamos, el reperfilamiento que se hizo en la época de Macri, en donde justamente se pasó prácticamente a un default encubierto, lo cual está indicando, bueno, que por qué se quiere hacer, digamos, este canje de deuda. Bueno, porque evidentemente no se puede cumplir con la deuda tal cual como está establecida. Y desgraciadamente uno encuentra que esto se quiere hacer con actores ya conocidos. Está Schwarzenegger, ¿no es cierto?, que es uno de los autores del plan canje de la época de la Rúa, que significó justamente un aumento sideral de la deuda, un aumento de los intereses y un acortamiento de los plazos que realmente, bueno, fue una de las causas que nos llevó al tremendo desastre del año 2001. Y tenemos después también otro actor conocido, como es Toto Caputo, que ya lo conocimos, ¿no es cierto?, en su gestión con Macri, en donde el propio Milei en ese momento lo denuncia a Caputo por ser el responsable de un aumento irresponsable, podemos decir, en 15.000 millones de dólares de la deuda, y que, bueno, generó grandes dificultades y puede ser una de las causas del gobierno tan lamentable, desastroso que tuvo Macri. Entonces, con estos actores y con este decreto, que primero quiere pasar desapercibido, segundo es inconstitucional, tercero es ilegal porque no cumple con la ley de administración financiera, ha cundido, digamos, más todavía la preocupación entre, digamos, el mundo económico, porque no se hace un canje de deuda si se puede pagar perfectamente, y por otro lado, el hecho que se quiera hacer a espaldas del Congreso y en forma ilegal también genera preocupación, porque si fuera un canje para mejorar la situación, seguramente pasa tranquilamente sin ningún tipo de problema por el Congreso. Pero bueno, esto es una cosa que muestra más este problema, y a esto se suma que se ha prorrogado el blanqueo, y aparentemente esta prórroga de blanqueo se debe justamente a que no está dando resultado, más cuando se lo compara con el blanqueo que hizo Macri. Este es un blanqueo mucho más generoso, digamos. No nos olvidemos que el blanqueo es una especie de ayuda, de beneficio que tienen justamente los evasores, y este blanqueo, digamos, es mucho más generoso que el que hizo Macri, y a pesar de eso, digamos, no está logrando el resultado que se esperaba, por eso se prorroga un mes más. Entonces, estas dos cosas juntas han llevado mucha preocupación a la comunidad económica, aún a sectores de derecha, sectores que querían aprovechar, digamos, este gobierno procapitalista, que, digamos, ve con preocupación, porque no están dispuestos a tirar la plata, por más amigos que sean. Bueno, con estos mensajes los dejo hasta la semana que viene. Estás escuchando el Club de la Pluma. Parece que fue ayer cuando naciste y viste lo difícil que es crecer. Te vi dando los primeros pasos, eras tan hermosa, no sabes. Y cuánto te habíamos soñado, qué frágil parecías, qué pequeña. Pero si me mirabas a los ojos, todo se volvía primavera. Cumpliendo 30 años y yo sigo pensando tanto en vos. No sabes cuánto te quiero, te lo digo desde el corazón. Pasamos una infancia tan difícil y la adolescencia fue peor. Y cuántos quisieron seducirte, pero nadie te amaba como yo. El punto final, la deuda externa, los caras pintadas y el dolor. El indulto, las privatizaciones, todo nos golpeó en el corazón. Pero nos enseñaron las canciones, que solo se trataba de vivir. Y así mandamos al banquillo a Videla, a Menéndez y a los otros genocidas del país. Pero ahora estás cumpliendo 30 años, y cuánto que nos queda por hacer. te juramos que vamos a cuidarte y ya no estamos tan solos como ves. Te cuidamos los hijos, las abuelas, las madres y los chicos que vendrán. Para que en el futuro nunca menos, para que aquel pasado nunca más. Me cuesta creer que trabajen para generar que los productos suban y en la mesa de los argentinos cueste llegar esos productos. Se tiene que terminar eso. Vamos a dar una batalla nacional contra aquellos que quieren encarecer el producto para evitar que los elementos esenciales, alimentos esenciales, lleguen a la mesa de los argentinos. Primero hay que comer en la Argentina y después exportemos para afuera, pero primero que coman los argentinos. Norberto querido, qué trabajo, qué tenacidad, qué constancia, qué esfuerzo y qué ganas de sumar a esta caterva luminosa que somos los oyentes y seguidores del Club de la Pluma. Te mando un abrazo grande, compañero, feliz aniversario a vos y a todos los que trabajan en torno al Club de la Pluma. Un abrazo enorme. Al bloque nacional del Club de la Pluma se suma, sin medias tintas, la columna de nuestro querido amigo y compañero, el doctor Jorge Rachide. La democracia puesta en duda en todo el mundo sigue permitiendo que los ricos logren extremas concentraciones de riqueza en detrimento de los pueblos y de sus soberanías. Además, nos están llevando a un conflicto armado del cual no hay retorno posible. Es necesario que reaccionemos y que defendamos a la patria de estos crueles avances. Sin medias tintas, opinión y convicción. En la voz del doctor Jorge Rachid, para el Club de la Pluma. Buenos días, compañeros del Club de la Pluma. Habla Jorge Rachid. Hoy la democracia está en discusión en el mundo, no solamente en la Argentina, porque en la región, en Latinoamérica, desde el consenso de Washington, hace 41 años, Estados Unidos decidió abrir los canales democráticos después de las dictaduras militares, aliviando su propio presupuesto, diluyendo la Cuarta Flota, pero una democracia limitada al mercado, es decir, el mercado como ordenador social. Cuando el mercado es el ordenador social, la justicia social desaparece, y todos aquellos que se oponen a esas políticas de mercado como estructurando los modelos sociales somos catalogados de populistas, peronistas, terroristas, comunistas, socialistas, perseguidos en Latinoamérica, incluso perseguidos penalmente, como en el caso de Lula, de Cristina, de otros compañeros y compañeras que fueron presos, Correa, Lugo, en Paraguay, Zelaya, en Honduras, Evo, en Bolivia, Dilma misma. Entonces, ¿qué democracia es esta que desde hace 41 años viene fortaleciendo el mercado y aislando, excluyendo al pueblo argentino? Y cuando hay 12 años como los de Néstor y Cristina, son estigmatizados cuando fueron los años más felices del pueblo argentino, sin duda. Pero hay que hacer una pequeña autocrítica porque en estos años de mercado, el Pacto de Olivos, la Constituyente de 1994 de Menem Alfonsín permitió provincializar y municipalizar las políticas de salud, educación, seguridad social, previsionales y también entregarle a los gobernadores los recursos naturales para su comercialización, creando un país injusto, absolutamente injusto. Entonces, tenemos que reflexionar sobre esto porque indudablemente tenemos bases estructurales del colonialismo y la dependencia que que no han sido modificados. El mejor ejemplo de ello es la ley de entidades financieras de la dictadura militar. Por eso la pregunta, ¿estamos en una democracia o estamos ante un gobierno que tiene legitimidad de origen y absoluta ilegitimidad, irresponsabilidad, brutalidad sobre el pueblo argentino y sobre la patria que la está llevando a su disolución? Entonces, esta pregunta viene a cuento de cómo nos manejamos los argentinos, si somos testigos pasibles de la historia, de una historia que va a llevar nuevamente a un endeudamiento como en la época de Macri, tan irresponsable, tan leonino, que nos endeudó por 100 años y encima nos entrega a una coalición internacional de Estados Unidos, Israel, Inglaterra y la OTAN, que nos está llevando a una guerra termonuclear a nivel internacional, como lo denuncia el Papa Francisco, y donde la Argentina quedaría subordinada a este eje guerrerista hegemónico que intenta dominar América Latina porque es el último refugio que le queda, su patio trasero. Entonces, tenemos que preguntarnos estos, porque ¿es la democracia o es el patriotismo? Yo creo en el patriotismo. Recuperar el sentimiento patriótico es el eje de la lucha, es el eje sobre el cual nos movilizamos, es el eje sobre el cual combatimos a este gobierno entreguista y depredador. No podemos quedarnos de brazos cruzados diciendo vamos a ir preparando las listas del 2025. Bueno, que vayan y las sigan preparando algunos. Nosotros seguiremos al lado de los jubilados, de la gente del INTRA, de CONEA, de SOMISA, de ATUCHA, en las calles y luchando, por más que nos pretendan crear miedo, confusión, aislamiento y obviamente angustia. Nosotros, los militantes políticos, luchamos. Y luchamos junto al pueblo. Y en donde haya una movilización y haya una lucha, estaremos. Y pelearemos por la patria, más allá incluso de nuestras propias posibilidades. Luchando, venceremos. Estás escuchando el Club de la Pluma. Pueblo que escucha, únete a la lucha. Pueblo unido, nunca vencido. Pueblo unido, nunca vencido. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Luche, luche, no deje de luchar. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. ¿Qué cosas tiene mi pueblo que no las puedo callar? Cualquiera viene y le ofende, y el calladito nomás. Pero guarda el que trampea, pero guarda el que le miente, porque mi pueblo no es tonto, porque mi pueblo es valiente, porque mi pueblo algún día, cuando la sangre reviente, habrá de salir cantando con un fusil en la frente. Y entonces no habrá más niños durmiendo bajo los puentes, ni obreros ni campesinos siempre apretando los dientes. Porque mi pueblo es de machos y nadie me lo desmiente. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Por un canto de obrero, obrero y popular. Y luche, luche, luche, no deje de luchar. Salgan a la calle cuando tengan que defender salgan a la calle cuando tengan que defender sus derechos, los de su patria, los de sus hijos. Hola, Club de la Pluma. Hola a toda su audiencia. Soy Enrique Senestrari, fiscal federal en Córdoba, miembro de la Comisión Directiva de Justicia Legítima Córdoba y vocal suplente de Justicia Legítima a nivel nacional. Así vamos llegando al final de otra emisión más del Club de la Pluma por nuestra radio web y la red de radios compañeras, amigas que retransmiten en directo, en diferido, a quienes volvemos a agradecer a la distancia con un abrazo enorme la posibilidad que las voces de la patria grande y fuera de ella se puedan escuchar en otras regiones, Gaby, para la despedida. El miércoles hay una gran movilización y allí los espero por una cuestión de principios junto con Daniel Bangioni. Por una cuestión de principios, no me vencerá el temor. Lapidaré la arrogancia con la que pretenden saquear al pueblo e intentan vender la patria. Luego de que regresaran, urdiendo todas sus trampas, a ensuciar como lo ensucian el sillón de Rivadavia. Y no gritaré como antes, algo más de 20 años. Hoy gritaré más fuerte y que ronque mi garganta. Nuevamente los expongo, apátrida liberal, neoliberales apátridas, bastardos, hijos de puta. Repetiré sin cansancio en lucha de trabajadores, rebeldes, dueños de calles con los brazos en racimo, solidarios, desafiantes. Junto a ellos flotaré vibrante. Patriota alma es nuestro estruendo sagrado, elevando la palabra, persistentes por llegar vivos a fin de mes. Oíd, mortales, somos el pueblo. Repetiré como un mantra. Hace falta mucha energía, hace falta convencimiento, hace falta valor, pero también hacen falta los ideales necesarios para poder enfrentar al enemigo que tenemos enfrente. Y lo vamos a poder hacer si estamos convencidos de que somos responsables de nuestro destino. De nadie más depende. Y esa responsabilidad la tenemos que llevar a las calles para decidir nosotros cómo queremos que sea nuestro futuro. Solamente de nosotros depende. ¿Sabés que podés volver a escuchar este programa? A partir de mañana hasta el próximo sábado, todos los días, desde las 10 de la mañana, por nuestra radio web. Y si no, de lo contrario, el próximo domingo, como siempre, volvemos con otra emisión más del Club de la Pluma. Fuerte abrazo revolucionario, hasta la victoria, siempre. Que yo voy a hacer, como siempre, voy a hacer lo que tenga que hacer para lograr que nuestro pueblo, nuestra sociedad, pueda organizarse en un proyecto de país que vuelva a recuperar la ilusión, la fuerza y la alegría de nuestra gente. Éramos un pueblo alegre. Los recuerdo aquel 9 de diciembre del 2015 en la Plaza de Mayo y éramos alegres. Volvamos a recuperar esa alegría que tuvimos alguna vez, la alegría de que el sueldo alcanzaba, la alegría de ir al trabajo, la alegría de saber que había futuro. Esa alegría nos la merecemos los argentinos y las argentinas. Muchísimas gracias, los quiero mucho a todos y a todas. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios, no a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos

cabeza callada, retomando la canción.